90.1 Estación de Radio. Volvimos. Estamos nuevamente en el aire. Ollanta Humala asumirá como nuevo presidente de Perú el próximo 28 de julio. Transcurridas dos semanas de su elección, algunos hechos nos permiten analizar el comportamiento político de este país frente al cambio inminente de gobierno. A su vez, el devenir peruano nos ayuda a comprender el movimiento de los grupos de poder en la región ante la posibilidad de que sus intereses sean afectados. Tres días demoró Ollanta Humala en visitar Brasil. Una decisión inteligente por dos motivos fundamentales. Por un lado, porque despejó todos los fantasmas chavistas que los persiguieron desde que en las elecciones presidenciales del 2006 decidió hacer campaña con una camisa roja y mostrarse junto al presidente venezolano. El modelo brasilero se presenta como la posibilidad cierta de que un capitalismo humano es posible. Crecimiento económico con cuentas fiscales prolijitas y equilibradas, acompañado por masivos programas sociales. No importa que Venezuela se encuentre primero en América Latina y cuarto en el mundo en materia de bienestar global. Según lo determinó el Índice de Felicidad en el Mundo 2010, 19 países con mayor prosperidad, que realizó la encuestadora privada Gallup. Así como tampoco que Brasil sea el país más desigual de la región. Lo importante siempre es la tasa de ganancia de las grandes empresas, las que por supuesto tienen mucha mayor prosperidad con Lula y Dilma que la que tienen en Venezuela. Pero esta no es la única razón por la cual Ollanta Humala, además de elegir el gigante vecino como su primer destino, contrató para la campaña al mismo asesor de imagen que tuvo Lula cuando fue elegido presidente. La economía peruana creció en los últimos años a tasas muy altas gracias al alto precio internacional de los minerales que las empresas extraen de su tierra. Todas las principales inversiones en la minería peruana son extranjeras, una buena parte de las cuales proviene de empresas brasileñas. Allí apuntó para poder cumplir con su principal promesa de campaña el flamante presidente electo. Crecimiento con inclusión, dijo Humala. Inmediatamente después aclaró que obtendrá los recursos de las sobreganancias mineras para aumentar la igualdad en su país. ¿Alguien conoció alguna vez en la historia del capitalismo una empresa que no haya pataleado ante el recorte de sus ganancias? Ollanta Humala negocia con Brasil que acepte la decisión de aumentar estos impuestos y con el tiempo sabremos a cambio de qué. Tal vez de la salida al Océano Pacífico que tanto busca la burguesía brasileña para abaratar sus negocios con China, hoy el segundo socio comercial del gigante del sur. Pero antes de su visita al Palacio de Plan Alto, Ollanta Humala debió apaciguar en su país las previsibles presiones desatadas luego de su triunfo. Toda la burguesía mediática, multinacional y financiera en bloque se encargó de elaborar el pliego de condiciones. Así fue que el editor de política del diario El Comercio del Perú escribió en la edición del lunes 6 de junio, un día después de la segunda vuelta electoral. Será decepcionante que al momento de la confirmación de las cifras oficiales, Ollanta Humala no tuviera una decisión madura y responsable cruzándole la cabeza respecto de la confianza que debe infundir urgentemente en la ciudadanía, en la economía nacional y en los mercados de inversión del mundo. Algunas de las señales de confianza de Humala tendrían que ver, y así el comercio presenta el primer pliego de condiciones, con A. Un primer ministro que encarne estabilidad democrática a toda prueba. B. Un ministro de Economía y Finanzas de alta credibilidad exterior y no únicamente de disponibilidad local inmediata. C. Un nuevo presidente del Banco Central de Reserva, del perfil de Julio Velarde, si es que la decisión no pasa, como debería ser, por su ratificación. El Comercio de Perú, del día 6 de junio, culmina su editorial diciendo: las otras presiones tienen que ver con la demanda social radical, a la que Humala debe responder con un manejo fiscal eficiente y con la eventual pretensión de Hugo Chávez de hacer del buen muchacho Humala un capataz más del gran chaparral bolivariano. Dice el Comercio el día después de la segunda vuelta electoral. Los grandes monopolios terratenientes, banqueros y representantes políticos que tienen en este diario a su vocero más fiel, perdieron en la primera vuelta electoral a sus candidatos preferidos, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. En la segunda se jugaron por la hija del ex dictador Alberto Fujimori y fueron derrotados una vez más. Pero no se amilanaron. Nunca lo hacen. Siempre prestos a defender sus intereses, el mismo lunes obligaron a la Bolsa de Valores de Lima a cerrar sus operaciones para evitar la superación de la línea del 12% en su caída, bajo amenaza de profundizar el ataque especulativo si el flamante presidente electo no cedía en cumplir con el pliego exigido. Ollantumala en realidad no hizo lugar a las presiones en todos sus términos y evitó nombrar a los reclamados puestos claves de su gabinete. Sin embargo, conformó un equipo de transición en el que se encuentran, en gran parte, colaboradores y exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Alejandro Toledo, de los cuales podemos destacar a los siguientes: el ex director del organismo recaudador de impuestos, al ex viceministro de Economía y el ex vicepresidente, y el ex presidente del Banco de la Nación, al ex presidente del Banco Central, al ex ministro de Energía y Minas. Recordemos el lugar clave que tiene la minería, sobre todo a partir de lo establecido por el propio Humala durante la campaña electoral y en las primeras declaraciones y entrevistas dadas luego de la elección, y también al ex ministro del Interior, Alejandro Toledo, aquel que no dudó en reprimir la protesta social cuando el presidente de origen cholo estaba en la primera magistratura. En definitiva, las operaciones, movimientos y presiones de quienes combatieron al candidato de Gana Perú durante toda la campaña terminaron provocando sus primeros efectos. Evidencia en definitiva de la debilidad de las democracias de baja intensidad propias de la doctrina dictada por el consenso de Washington. ¿Y la voluntad popular? ¿Dónde queda la decisión volcada por los votantes que eligieron al ex militar? Los votos de Ollantumala llegaron desde las regiones más pobres y con mayor tradición de lucha del Perú. 78% en Puno, 77,5% en el Cusco, 72% en Ayacucho, 66% en Arequipa, 58,3% en Amazonas. De allí, en realidad, deberían venir las presiones genuinas de los movimientos indígenas y campesinos que en este momento cortan las rutas a Bolivia y Brasil en contra de las mineras que arrasan con sus tierras, sus pueblos y su salud. De las organizaciones de los trabajadores peruanos que vieron como sus salarios cayeron el 10% en los últimos 10 años, mientras que los beneficios de los grandes grupos económicos crecieron el 30%. No hay duda que si Ollanta Humala no subvierte los lineamientos económicos de sus predecesores, ya no hay margen para que los intereses de clase que siempre van en direcciones opuestas no exploten durante el transcurso de su gobierno. La pelota está en la cancha del candidato electo. No es exactamente cumplir con sus dichos posteriores al 5 de junio como podrá alcanzarlo. Deberá afectar intereses. Los grandes ganadores en el Perú no cederán un dólar para revertir la tendencia a la concentración y al crecimiento de la pobreza y la indigencia. No podrá dejar contentos a todos. No tocar el modelo económico y redistribuir la riqueza, como reza el lema pronunciado reiteradamente por Humala, pertenece al orden de los deseos más que al movimiento real de las sociedades y la economía. Pero hay un detalle no menor para tener en cuenta. A pesar de sus votantes, Ollanta Humala no proviene del riñón del movimiento popular peruano. Es un militar con estudios en ciencias políticas y recibido, escuchemos bien, en 1984 en la Escuela de las Américas. O sea, entrenado en las doctrinas de contrainsurgencia con las que se alimentaron todas las dictaduras del continente. Tampoco entonces se puede emparentar con la corriente militar nacionalista latinoamericana de la que proviene Hugo Chávez, así como tampoco con la lucha sindical y el origen popular del presidente boliviano Evo Morales. Pero aunque sus antecedentes no son nada promisorios para el futuro del pueblo peruano, las esperanzas siempre estarán puestas en las organizaciones creadas en su seno. De la fortaleza de su lucha, de la presión que puedan ejercer y la autonomía que puedan alcanzar en su desarrollo. La historia de nuestra América deja en claro que la radicalidad de los líderes populares depende siempre de la consecuencia que puedan tener las demandas populares a través de sus organizaciones genuinas. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña, costumbre de mi país, mi hermano, costumbre de mi país, mi hermano. Oye muchacho, no te asustes cuando veas, oye muchacho, no te asustes cuando veas. Si te encuentras el alacrán, te puede. algo que no se había visto en la historia del Perú, que es una elección donde el voto popular pese tanto. Los de México, Venezuela y Brasil, entre otros, felicitaron al izquierdista Ollanta Humala. Esta propuesta no solo no es capaz de frenar la concentración de la tierra. Requiere este movimiento que hoy día requiere ser garantizado para Chile, porque este movimiento está convencido de que es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es recuperar la educación como un derecho social universal. Esto es una flagrante violación, no solo a los derechos, a la presunción de inocencia, a la presentación voluntaria, sino a los acuerdos de Cartagena que firmó Venezuela con Colombia. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de locos. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Esto es Latido Americano en este viernes 17 de junio del año 2011. Estamos de vuelta en el aire. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos saliendo? ¿Está llegando? ¿Estaremos? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien. Yo creo que tenemos que cambiar el día de emisión de este programa. ¿Vos decís? ¿Por qué? Y todos los problemas que esta radio ha tenido desde su existencia fueron los viernes. Tengo que decirlo. No seremos nosotros el problema, ¿sí? Martín. No habrá que si alguien cree en brujas, en trabajos y en esas cosas, puede efectivamente llamarnos y explicarnos si es posible que hayan hecho un trabajo para asociar a los viernes con FM Moreno. ¿Sí? Andás a ver. Andás a ver. Esperemos que no, nada que ver, Martín, porque de hecho hoy, mira, para echar atrás a eso que tú vos estás diciendo, hoy, por ejemplo, va a pasar algo muy bueno con FM Moreno y es viernes. Y es la fiesta que vamos a tener ahora. Bueno, yo dije, va a pasar. El viernes a la tarde iba a pasar Latido Americano. Nada podía indicar lo contrario. Sin embargo... Esa es la actitud que no nos gusta. Bueno, ese es el problema que tenemos. Estoy fundamentando lo que dije. Digo, cayó a las 2 de la tarde un camioncito, se puso ahí enfrente de la radio y dijeron, muchacho, tienen que apagar el transmisor. Pero la fe y la esperanza no se... ¿Quién te dice que no aparece un funcionario municipal en la puerta del Churqui y te dice, muchacho... No, basta, se puede hacer fiesta. Basta, no lo escuchemos para más. Para mí es porque yo no estaba. Ustedes no tuvieron ganas de hacer el programa el viernes pasado. Inventaron todo esto, puras patrañas. Y hoy se inventan una fiesta. Acá lo que hay es pocas ganas de laburar. Yo no quiero decir nada, pero... Eso puede ser, pero más allá de eso vamos a hacer igual Latido Americano y con muchas ganas. Como les decíamos, hoy en este día especial para nosotros, porque como se escuchó y se vio también en algunos carteles, la radio está de fiesta. a partir de las 9 de la noche. Pueden acercarse al Churqui, a Yolí 2637. Primero va a haber algunos músicos, un poco de comida para compartir, para charlar, para estar ahí compartiendo un rato juntos, y a partir de las 12 de la noche, pachanga, fiesta, barra económica, etcétera. Pero primero vamos a contarles por qué no estuvimos el viernes pasado, ¿les parece? Bueno, lo estuvimos explicando a través del blog de la radio, algunos programas también, en algunos programas también pudimos hacerlo, como decía recién un poco en chiste, pero fue cierto. La CNC, por algunas interferencias que nuestro transmisor venía realizando, nos obligó a apagar los equipos y a repararlos, y así pasó durante toda esta semana. Pudimos conseguir un transmisor muleto el día sábado que nos permitió transmitir con muy poca potencia hasta hoy aproximadamente 3 de la tarde, que llegó nuestro equipo reparado ya en perfectas condiciones, ya sin ninguna interferencia producida, y hoy viernes también estamos al aire nuevamente en las condiciones dentro de las cuales venimos emitiendo desde hace aproximadamente 3 años y medio. Perfecto, dicho ¿sí? esto, que ya estamos todos contentos porque ya pasó el vendaval, que siempre podría ser peor, Martín, siempre hay que pensarlo en esa forma, y dentro de todo no ha sido para tanto, ha sido un par de días con, bueno, un poco menos de potencia de lo que solemos tener, pero bueno, ahora ya está. Uh-huh. Ya está, estamos al aire y están todos los oyentes del otro lado. Vamos a exorcizar eso con el aquelarre de esta noche, entonces. Exactamente, así que seguimos de vuelta. Hoy el tema central del latinoamericano es la fiesta. Tenemos sí, por decir. Eso hacemos mucho ruido con los micrófonos, porque ya estamos... Porque es batido americano, hoy es batido americano. Es batido americano, no es latinoamericano, es batido americano. Escuchaban ruidos raros mientras hacíamos la editorial, ¿no? Estamos preparando las cocteleras para esta noche. Claro. Todo listo. Bueno, pero además de hablar de la fiesta, que va a ser el tema principal, como ya les dijimos, vamos a estar hablando de algunas otras cosas. Les cuento, ganó Llanto Humala en Perú. Nada. Sí. No sé si se enteraron. Era el eje del programa del viernes pasado, ¿no? Claro, así que bueno, vamos a retomarlo porque en realidad sigue siendo el ganador Ollanta Humala, pero además de eso, bueno, está empezando a construir esas relaciones tanto internas como externas. En el plano interno uno está ahora reunido con Alan García, ¿no? Sí, acaba de terminar la reunión. En la tarde de hoy se estuvieron reuniendo el actual presidente Alan García con el presidente electo Ollanta Humala, haciendo todo lo que tiene que ver con el traspaso, con esta transición hasta el 28 de julio, que es cuando definitivamente asume Ollanta Humala como presidente del Perú. Pero también estuvo dando vueltas por la región, estuvo en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay también, reuniéndose con los presidentes, hablando sobre el Mercosur y varios temas. Pero para poder analizar, que era lo que íbamos a hacer la semana pasada, pero nos parece que sigue siendo importante analizar en profundidad qué significa este nuevo gobierno de Ollanta Humala, qué es lo que puede traer. Estuvimos haciendo una entrevista telefónica en la tarde de hoy, hace unos ratito nada más, con Raúl Weiner. Él es escritor y periodista, ha escrito más de 23 libros sobre la realidad peruana. Les leo algunos títulos porque me parecen interesantes: Guerra e Ideología, Fujimori, el elegido del pueblo, La Venta Sucia, Bandido Fujimori, y así siguen los títulos. Ha escrito en varios diarios y periódicos del Perú, una persona que conoce bastante la realidad, que tiene un blog bastante interesante, que es rwiener.blogspot.com, donde pueden leer algunas de sus escritos y sus artículos. Estuvimos conversando con él sobre la realidad peruana, tanto interna como externa, para poder comprenderlo con ojos desde allí mismo, el Perú. Bien, y vamos a estar conociendo también en la columna de cultura con Cecilia D'Amico a Julián Conrado. Él era un ex comandante de la FARC y artista popular, que murió muchas veces, lo encontraron muchas veces. No estaba muerto, andaba de parranda. Exactamente, vamos a estar junto con Cecilia conociendo un poquito de su obra. Bien, y también vamos a estar hablando sobre cosas que están sucediendo en Venezuela. Sí, así es, porque el 7 de junio se realizó una marcha contra el sicariato, la impunidad y la criminalización, organizada por una asamblea de movimientos populares revolucionarios, que en el día de hoy también tenían previsto hacer el segundo encuentro para discutir cómo sigue el recorrido político de este flamante movimiento popular revolucionario, que es un movimiento que se conforma a la luz del cambio de escenario político que están leyendo muchas organizaciones populares, sindicales y campesinas en Venezuela que nosotros venimos trabajando en latinoamericano, que parten un poco de la decisión de extraditar a Joaquín Pérez Becerra, de lo que está sucediendo con Julián Conrado, que tiene parte también de lo que está sucediendo en el sistema de medios públicos, con la censura de muchos comunicadores, la expulsión de algunos de estos medios de ellos, y el análisis que se viene enmarcando, en el que se viene enmarcando todo esto, que tiene que ver con un proceso de burocratización dentro del gobierno venezolano. A partir de allí, esta idea de impunidad, esta idea de sicariato, lo empieza a aparentar a un sector del gobierno, ya no a los sectores de la clase dominante venezolana, sino a sectores del propio gobierno de Hugo Chávez. Vamos a estar escuchando algunos discursos de esta asamblea preparatoria de la movilización del 7 de junio. Bien, y además, bueno, vamos a estar recorriendo otras noticias que suceden en América Latina, lo que está sucediendo en Uruguay con las leyes de tierra, lo que tiene que ver con intención de imponer un impuesto nuevo a la tierra ociosa que está intentando el gobierno del Pepe Mujica. Vamos a estar también por Guatemala. Vamos a estar por Guatemala porque esta semana se estrenó un colectivo exclusivo para mujeres. Vamos a ver qué está sucediendo, qué es esta idea, que en México creo que ya habían hecho algo con el subte, también Chile con el tema de las manifestaciones de estudiantes, y en Honduras hay información porque se ha denunciado. Se ha anunciado que está preso uno de los ex ministros presidenciales de Manuel Zelaya, acusado de corrupción y no sé cuántas otras cosas más. En realidad esto lo que trajo como cola es que el Frente Nacional de Resistencia Popular y Manuel Zelaya, que es su coordinador, denunciaron que esto implica una violación del Pacto de Cartagena. Bien, esta información, y si entra algo más, vamos a estar hablando en Latinoamericano del día de hoy. Les recordamos las vías de comunicación. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo vía teléfono al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 1561-540359. O por latinoamericano@fmmoreno.com.ar, Twitter, Facebook. En la medida que podemos, también nos vamos comunicando por esas vías. También puede venir hasta Saavedra y hacer venir acá, mirar el programa, y después nos vamos todos juntos para Yolí, para el Churqui, para porque la fiesta. Hoy hay fiesta. Sí, porque también queremos decir que a partir de las 9, alguno de nosotros, todavía tenemos que ver quién, también se mudará hacia el Churqui, bajo ley seca, al menos hasta las 10 de la noche. Levanta las manos desesperadamente. ¿Sí? No voy bajo a dar nombres. Ley seca para que la persona que está levantando las manos lo baje. Hasta las 10 de la noche. Y por supuesto también los oyentes que están escuchando el programa ahora, si quieren hablar con nosotros, pueden ir a las 9 al Churqui. Y mientras participan de los preparativos, colaboran un poco, hablan con nosotros a través de nuestro mobilero exclusivo. Propone el libro. Porque nos tenemos que empezar a preparar para el próximo sorteo. También, muy bien. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La agenda del Churqui. La agenda del Churqui. Teatro para chicos. Tercer Cordón Teatro presenta El Rey de la Maldad, todos los domingos de junio a las 18. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el... acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. El sábado 18 a las 22, participá de la fiesta y baile de la agrupación sindical Víctor Choque. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político-cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en El Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Sí se pudo. Claro que se puede. Hemos llegado con éxito al fin de una campaña y que hemos ganado las elecciones nacionales en el Perú y que vamos a... Ollanta Humala es el vencedor de las elecciones en Perú. A falta de la confirmación oficial... Con el 51,25% de los votos, el candidato nacionalista Ollanta Humala gana la segunda vuelta electoral celebrada en Perú. El nacionalista Humala ganó ampliamente en la zona andina y la selva, los menos favorecidos por el crecimiento económico, y avanzó significativamente. Keiko Fujimori obtiene hasta los momentos 48,74% de votación. Reconozco su triunfo, saludo su victoria y le deseo suerte. Electo, felicidades, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta charla con CNN. ¿Qué viene ahora? ¿En qué están trabajando? Usted lo ha leído, lo ha escuchado en todas partes. El Perú, o muy buena parte de este país, quiere oír quién será su ministro de Economía. ¿Hay mucha puja interna en su partido para definir o para aconsejarle o para debatir quiénes deben ser esas personas? ¿El presidente del Banco Central va a ser nuevo o se va a mantener el que está? El triunfo del ex militar golpista provocó la caída de la Bolsa de Valores peruana, la cual suspendió sus operaciones para continuarlas horas después. Sin embargo, tras la reapertura continuó la caída, mientras los empresarios están preocupados ante las medidas que podría tomar el virtual presidente. Es fundamental que nuestro país continúe con el rumbo económico trazado. Es fundamental que se mantengan las reglas claras. Humala tendrá que llevar a cabo su primer acto de gobierno más de un mes antes de llegar a la casa de Pizarro, dejando muy en claro que su régimen sí se caracterizará por la moderación, tal y como lo sostuvo a lo largo de la última parte de su campaña. Le puede pasar que... Ya está ocurriendo, de hecho los inversionistas voten con los pies y se vayan del país. El tema es el Congreso. En el Congreso tampoco Humala tiene mayoría. Entonces, si él se alía con las fuerzas de Alejandro Toledo, el expresidente Alejandro Toledo, logra 68 bancas, que son las que necesita para poder, bueno, gobernar, sacar leyes, etcétera. Con lo cual, si se tiene que aliar con un moderado o con casi te diría un conservador como es Toledo, esto significa que su política de izquierda o de centro izquierda se va a ver sin duda limitada. ¡Vamos a continuar lo bueno que se ha venido haciendo, vamos a corregir lo malo y vamos a hacer la transformación, haciendo que ese crecimiento económico no sea chorreo, sino sean políticas reales que resuelvan el problema pensionario, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad. Y sí, se pudo, decían al principio, porque sí, terminó ganando Ollanta Humala en las últimas semanas antes de las elecciones. Las encuestas daban una especie de empate técnico con, en realidad, un avance de Keiko Fujimori. Pero bueno, finalmente el interior del Perú hizo que ganara Ollanta Humala, como decías en la editorial. No fue tanto en Lima o en las grandes ciudades donde logró imponerse la lista de Ollanta Humala, sino que fue principalmente en el interior. Y esto tiene que ver también con aquellos sectores que veían peligrar lo que se ganó en los últimos años. Ollanta Humala está construyendo una alianza para poder, primero construyó una alianza para poder llegar a la segunda vuelta. Fue construyendo alianzas con, principalmente con Toledo, quien fuera su contrincante, pero que tenía, por otros lados, otras alianzas con sectores progresistas, vamos a llamarlos así, de centro izquierda, de centro, centro izquierda, etcétera, dentro de lo que es el espectro político peruano. Y muchos sectores que en realidad lo que votaron fue contra Keiko Fujimori más que a favor de Ollanta Humala. Pero a partir de este triunfo se da una situación tanto en lo interno como en lo regional. Recordemos, como decíamos antes, el presidente electo peruano estuvo de gira por la región, por Brasil, donde se reunió con Dilma Rousseff y con Lula, donde repitió que su modelo es Brasil. Su modelo a copiar es Brasil, dijo crecimiento con reducción de la pobreza. Ese fue el planteo que hizo en su charla con Lula. También estuvo en Paraguay, se reunió con Fernando Lugo, estuvo en Uruguay, estuvo en la Argentina, acá reuniéndose también con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y estuvo en Chile, donde es una reunión importante también con Chile, porque recordemos que además de las alianzas que fueron construyendo, tienen algunas diferencias territoriales que hacen que sea complejo. No se reunió con los sectores del ALBA. Eso va a ser a partir de la semana que viene, cuando comience la segunda etapa de esta gira. Va a estar en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en Bolivia, como para equilibrar un poquito las cosas, ¿no? Va a estar hablando con todos para poder analizar qué significa desde lo interno y desde lo externo, pero nos parecía también importante, en términos de lo que significa la relación con las organizaciones sociales en Perú. Hablamos con Raúl Wiener, me corrigieron, no es Wiener, es Wiener, así que vamos a decir bien el apellido, por lo menos como se pronuncia en el Perú, que es escritor, es periodista, acaba de editar un libro que se llama Fed de Ratas, historias de corrupción sobre los últimos 25 años de la vida política en el Perú. Es editor de investigación del diario La Primera, columnista, analista y consultor independiente. Ha escrito y publicado, como dijimos antes, 23 libros desde hace varios años. Y estuvimos hoy a la tarde, un rato antes de que comenzara el Latido Americano, conversando con él sobre varios temas. La primera pregunta que le hicimos, que nos parecía importante saber cuál era el análisis del significado de este triunfo de Ollanta Humala en el Perú. Bueno, el significado es enorme, ¿no? Es algo que no se había visto en la historia del Perú, que es una elección donde el voto popular pese tanto, donde los compromisos entre el candidato vencedor y las organizaciones sociales sea tan intenso, y donde haya habido tanta resistencia de los grupos dominantes a que se produzca este resultado. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está viviendo la sociedad peruana es una novedad total, ¿no? Una novedad total que está viviendo la sociedad peruana. Le preguntábamos respecto a la sociedad peruana, a sus organizaciones sociales y a su relación con Ollanta, cómo fue la construcción que se fue haciendo de la relación entre las organizaciones sociales y el nuevo presidente electo de Perú. Bueno, es un tema que se deriva de lo siguiente, de un altísimo proceso de cierre del debate, de las posibilidades de diálogo en el país, ¿no? Entre sectores de la sociedad, como producto de una dictadura muy sui generis que fue la de Fujimori. Entonces se creó una correlación de fuerzas en este país tan desfavorable a las organizaciones populares que éstas quedaron prácticamente sin voz en el país. Y entonces Ollanta Humala aparece y empieza a tratar de tomar la representación de esos sectores, y ahora, después de dos procesos electorales, esos sectores sienten ese triunfo como propio. Recordemos, estamos escuchando la entrevista que hicimos a Raúl Wiener hoy a la tarde, escritor y periodista peruano. Cuando hablamos de las organizaciones sociales, tenemos que entender también el contexto en el que se dan el crecimiento o no, en este caso, de las organizaciones. Y tiene que ver con, bueno, recién un poco lo decía Wiener en el audio, en los últimos 20 años se ha dado Fujimori, el proceso de Sendero Luminoso, el gobierno de Toledo y de Alan García, con un sesgo muy grande y fuerte en lo que tiene que ver con políticas neoliberales y las consecuentes represiones que eso traen. Y por lo tanto, bueno, se ha dado un proceso de desmembramiento de las organizaciones sociales y de mucha dificultad para poder llevar adelante sus tareas. Le preguntamos también a Raúl Wiener cómo están esas organizaciones sociales después de estos 20 años de neoliberalismo. Es una de las paradojas de la situación. ¿Cómo imaginar uno a un gobierno popular, ¿no? Con un movimiento popular tan debilitado, ¿no? Pero es un poco la situación, y lo que hace ver que la elección de Ollanta es casi un acto defensivo. O sea, la gente ha buscado en Ollanta una posibilidad de que cambie el trato con el Estado, hacia un mayor diálogo, hacia cosas que en realidad la gente las ve muy elementales, ¿no? Bueno, fuera que uno imaginara que la victoria de Ollanta anuncia que el país va a producir una especie de transformación integral. Yo creo que eso, si viene, va a venir muy por etapas, ¿no? Pero lo que está en la urgencia nacional es ese cambio de trato con el Estado. El Estado ha sido absolutamente indiferente a las necesidades, a las desigualdades, y esto es mucho más hiriente si se toma en cuenta que Fujimori perdió el gobierno hace 10 años, o 11, y en esos 11 años la situación se mantuvo congelada respecto a lo que fue el fujimorismo. Entonces, eso es lo que hiere mucho la conciencia de la gente. Entonces, ahora la expectativa es de que esa dureza estatal empiece a modificar. Es interesante cómo, a partir de esta lectura del retroceso de las organizaciones sociales, el retroceso también del Estado como un actor importante en la sociedad a partir de las políticas neoliberales, plantea en muchos países, desde los sectores políticos que antes por ahí tenían objetivos más avanzados, por así decirlo, bueno, que el Estado reaparezca. Como objetivo es ese, bueno, que el Estado, poder darle al Estado recuperar espacios. Hay que ver qué significa, ese es el discurso, por ejemplo, en la Argentina, que tiene el kirchnerismo, de, bueno, que el Estado aparezca, después vemos para qué. En Uruguay por ahí quizás lo mismo, en Brasil un poco también, en Ecuador. Son lugares donde la discusión empieza por ahí, quizás en Bolivia y en Venezuela, la discusión ya va más por el objetivo y el Estado como un medio, por así decirlo, o sea, la presencia del Estado como un medio para lograr esos objetivos. Y en otros países aparece como un fin en sí mismo. Esto es una diferenciación. Sí, digo, me parece que igual son como procesos bastante diferentes todos. No sé, pensaba cuando lo escuchaba Wiener recién en algo que nosotros trabajamos en acá en Latido hace un tiempito atrás, que es, por ejemplo, en el 2009 el Congreso peruano votó una ley que prácticamente privatizó el agua. Digo, de esto estamos hablando cuando hablamos de qué tipo de Estado hay por lo menos hasta ahora en el Perú, y que es la herencia del fujimorismo y de la represión y de la instalación del neoliberalismo. Digo, estamos hablando de privatizar el agua. Entonces, sí. Digo, en este sentido, digo, me parece que la discusión es diferente en cada uno de los lugares. Cuando decimos, bueno, que vuelva al Estado, quizás lo que se está diciendo es, hay que ver este tipo de cosas, es el agua. Los tipos pagan para que venga un camión cisterna para poder tener agua en cada una de las casas. Me parece que es clave lo que introduce Daniela, porque es el falso eje de discusión, como para, en primer lugar, enmarcar cómo discutir el Estado. Porque no podemos hablar de ausencia del Estado en el neoliberalismo, como se pretende desde los liberales. Y ahí yo establecería la diferencia de concepciones, de los liberales, de los neoliberales, en términos de cuál es el rol del Estado, que nunca es desaparecer. Siempre es actuar hacia un sector de la sociedad, sobre todo hacia los grupos concentrados, los terratenientes, las multinacionales, o tratar de equilibrar un poco para que todo no explote. Para mí, la lectura que yo tengo, al menos, del liberalismo es esa, que busca un equilibrio entre las clases sociales en pugna para, en determinado momento, cuando las contradicciones sociales se expresan con mayor dureza, evitar que caiga todo. Me parece que el rol del liberalismo es propio de los desarrollos políticos que llegan a ese punto. Me parece que la Argentina lo vivió en el 2001. Y expresión de ese 2001 es el liberalismo del kirchnerismo. Y se expresa allí, en un Estado que tiene otra presencia, de otras características, donde no aparece un cambio en la estructura económica de un país. Pero sí, dice, bueno, las retenciones móviles para las exportaciones de la soja no vayan tanto. Si ganan mucho, vamos a repartir un poco. Equilibremos un poco. Ollantumala Tumala está diciendo lo mismo. En lugar, como la niña mimada de la economía peruana, no es la soja, sino que es la minería, dice, vamos a ponerle un impuesto a las sobreganancias mineras. Es como el impuesto a las sobreganancias sojeras. No toca la estructura económica porque no se toca la propiedad de la tierra, no se toca a las multinacionales en el modelo extractivista peruano, sino que sí se paguen más impuestos. Y justamente sobre estos sectores que estamos hablando, estos sectores de poder, le preguntamos a Raúl Vines, este periodista y escritor peruano, ¿cómo quedaron estos sectores después del triunfo de Ollantumala? ¿Y qué significó? Recordemos, la bolsa llegó a bajar 12 puntos después del triunfo. La tuvieron que cerrar. Veamos qué nos decía Raúl Viner sobre cómo quedaron los sectores de poder en Perú. Mira, lo que pasa es que el golpe es muy devastador. Ellos creo que tienen que haber tenido presente la inminencia de su derrota desde hace varias semanas, pero no la querían aceptar. Y entonces el resultado, de cualquier manera, los ha devastado. Y lo que hay no es una opción estratégica clara. Todavía están absorbiendo las consecuencias de un resultado así. El primer día apareció un ataque especulativo muy fuerte, los mercados se conmocionaron, pero muy rápidamente se resolvió eso, demostrando que ahí no había un plan, ¿no? Había una reacción, un estado de ánimo, ¿no? Entonces, por ahora todavía no se puede decir que la clase dominante en el Perú ha definido su nueva relación con el gobierno. Pero, claro, hay los que quieren volverse ministro de Ollantumala para controlarlo desde adentro o reorientarlo, como ha pasado otras veces en la historia, y hay los que se preparan para hacer una oposición tajante porque dicen que no tiene remedio. Así que eso pasa con los sectores de poder. Algunos viendo a ver cómo nos podemos acomodar en la nueva situación y otros diciendo, nosotros nos paramos en la vereda de enfrente y vamos a pelearla esta con uñas y con dientes. Ahora, estos sectores no perdieron su poder. Lo decíamos acá justamente mientras escuchábamos. Los sectores no perdieron el poder simplemente porque Alan García salga de la casa de gobierno o porque Keiko Fujimori no haya llegado a la presidencia. ¿Cuál es la estrategia que se está pensando desde los sectores que van a ser gobierno a partir del 28 de julio para enfrentar a estos poderes aún existentes ahí en Perú? Bueno, de lo que yo puedo ver, lo que él está haciendo por ahora es neutralizarlos, que fue la táctica que usó a lo largo del proceso electoral. Ahora, si me preguntas si yo creo que solo una política de neutralización, de hablarse un lenguaje, de mantenerse en diálogo, puede darte una respuesta a todos los problemas que van a venir, definitivamente no. Entonces yo todavía no he visto algún momento en que las tensiones se manejen de otra manera. Todo, por ahora todo es tratar de apaciguar esas tensiones, ¿no? Tratar de desactivarlas de alguna manera. Compensé, les dice Humala. Compensé, vamos, charlemos, sentémonos a tomar un cafecito, veamos cómo arreglamos esto, hagámonos buenos amigos, después vemos, ¿no? Eso sería la estrategia. Y como bien decía Raúl Wiener, eso no alcanza. Eso definitivamente no alcanza para un proceso de transformación. No asumió todavía igual. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Igual estamos hablando de cuál es el perfil. Y creo que tiene que ver con eso. Para ganar las elecciones tuvo que plantarse en una situación así de no vamos a tocar a nadie, no vamos a hacer nada malo. Hay gestos para leer, digo. Ollanta Humala no se fue al sur de Perú a ver cuál era la situación de las organizaciones indígenas y campesinas que están cortando las rutas a Brasil y Bolivia y cómo están sufriendo la extracción de los minerales en esta región. Sí se reunió el miércoles 8, dos días después de la elección, con los empresarios. Y ya los mismos empresarios de esa reunión salieron diciendo que comprometían el apoyo al gobierno de Ollanta Humala. Digo, hay gestos que indican orientaciones. En la editorial leíamos quiénes son los que componen la comisión de transición. Está bien, no nombraron al ministro de Economía como pedía el comercio, pero hay un ex director del Banco Central, hay un ex ministro de Economía y sobre todo hay un ex ministro de Minería. Bien, vamos a seguir después de escuchar un poquito de música, vamos a seguir con esta entrevista a Raúl Wiener sobre lo que significa este triunfo de Ollanta Humala en el Perú. Bate tantan tambor, bate pé no andou, vamos bater perna. Vamos botar mais fé, então não é que a vida é eterna. Bate tantan tambor, bate pé no andou, vamos bater perna. Vamos botar mais fé, então não é que a vida é eterna. Vamos bater cabeça, mexer cabaça, sonar no oco do babassu. Luz pra quem bebe ayahuasca, quem masca coca, quem bebe masca em Machu Picchu. Vez pra quem sofre e chora, quem tá na escória, quem tá por fora e dentro do iglu. Sono tarol na caixa, sensor da malta, caribantu. Bate tantan tambor, bate pé no andô, vamos bater perna. Vamos botar mais fé, então não é que a vida é eterna. Bate tantan tambor, bate pé no andô, vamos bater perna. Vamos botar mais fé, então não é que a vida é eterna. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

van a bailar hasta el amanecer, sobre todo si no escuchan la letra y prestan atención a la música. Martín, tenemos a DJ O haciendo la música. Estuvo toda la semana buscando música, dijo, no, porque si son de 30, tal música, si son de 20, si son como según, o sea, que va a ir adaptando la música según el público. Exactamente, o sea, está todo fríamente calculado. Es el musicalizador de esta radio, así que si les gusta esta radio, por concepto, por criterio de musicalización, no porque van a escuchar la música que pasa en esta radio. No va a pasar Zita Rosa, ponele. Por favor. No creo que bailen mucho con ella, la pueden disfrutar, pero no es justamente para bailar, pero con el criterio, bueno, esa misma persona. Pero quizás para las 9 de la noche está bien, sí, para ir comiendo algo, mientras va llegando todo el mundo. Está muy lindo, bueno, así que los estamos esperando, a vos también, Silvana, te estaremos esperando esta noche ahí en el Churqui. Seguimos con la entrevista que tuvimos hoy a la tarde con Raúl Wiener. Les recordamos, es escritor y periodista, acaba de editar su último libro, Fe de Ratas, historia de corrupción sobre los últimos 25 años de vida política en el Perú. Ha escrito 23 libros en esta extensa trayectoria, donde además es columnista, consultor, editor de investigación del diario La Primera, etcétera, etcétera. Una persona que conoce bastante de lo que sucede en el Perú. Hablábamos antes de la relación entre Ollanta Humala y las organizaciones sociales, entre el gobierno y los sectores de poder. Ahora vamos a tratar de meternos en lo que tiene que ver con el armado del gobierno. En primer lugar, vamos a escuchar un audio cuando le preguntamos cuáles son las estrategias de alianzas que se ha dado en el armado del gobierno Ollanta Humala. Mira, todavía no se tiene una idea exacta de los gabinetes. Hay indicios a partir de personas que han sido nombradas para las comisiones de transferencia, pero es usual que se nombren personas muy cercanas al partido ganador y luego se decían los ministros casi por asuntos de personalidades, ¿no? Así que no sabemos exactamente si estamos ante una situación diferente a otras veces en ese aspecto. Los partidos de derecha lanzan a cada rato candidatos a ministros procedentes de la derecha, como si estuvieran aparentemente negociando esos nombres, ¿no? Pero el Ollanta es una roca que no dice nada de respecto de esto, entonces estamos simplemente todos a la expectativa. Escuchábamos, bueno, lo que tiene que ver con esta estrategia de alianzas que se está dando Ollanta Humala para el armado del gobierno. Le preguntamos, porque se habló mucho, especialmente en ese tiempo que hubo entre la primera elección y la segunda vuelta, el balotaje que se hizo el 5 de junio, sobre la alianza, los acuerdos con Toledo, ¿sí? con el ex presidente Alejandro Toledo, y con los sectores que estaban en alianza con él. Le preguntamos a Raúl Wiener qué peso tiene esta alianza que está haciendo Ollanta Humala con Toledo. Bueno, yo creo que Toledo le está brindando una especie de carta libre a sus técnicos para que se sumen al gobierno de Ollanta, y creo que varios de ellos van a terminar ahí. Más allá de eso, no es una alianza que sea visible por determinados compromisos que estén a la luz pública, ¿no? Más parece que es una suerte de, como me apoyaste en las elecciones, bueno, lo que te cedo es esto, que es además una manera de ejercer una especie de control. Sí, estábamos escuchando a Raúl Wiener, le preguntábamos sobre el peso de esta alianza con Alejandro Toledo, y en realidad lo hablábamos antes, ¿quiénes son estas personas, estas personalidades cercanas al expresidente que se están acercando, que se están constituyendo como parte del gobierno del gabinete de Ollanta Humala? Quienes forman parte de, como se suele decir, el riñón de Ollanta Humala, cuando le hacen esta pregunta dicen, bueno, en realidad no son exactamente partidarios de Toledo porque no pertenecen al partido que lidera Alejandro Toledo, sino que son como técnicos independientes, que formaron parte del gobierno. Incluso algunos dicen que provienen de organizaciones de izquierda, como Izquierda Unida en Perú. Destaquemos de todas maneras que fueron personas, funcionarios públicos, con lugares trascendentes en un gobierno que fue claramente continuidad en términos económicos, sobre todo, seguro que no en términos políticos, porque no podemos comparar la dictadura de Alberto Fujimori con el gobierno de Alejandro Toledo en ese aspecto, pero en términos económicos profundizó el modelo neoliberal que primero aplicó Alberto Fujimori y que después continuó Alan García. ¿Quiénes son estas? Estamos hablando de él, el director del organismo recaudador de impuestos de la FIP peruana. Estamos hablando del viceministro de Economía de Toledo, del presidente del Banco Nación de Alejandro Toledo, del presidente del Banco Central, quien es una de las figuras claves para el manejo de la política monetaria del país. Dentro de lo que es la estructura neoliberal, como sucedió acá en la Argentina, como sucede en casi todos los países de América Latina, el Banco Central tiene como una autonomía importante respecto de lo que es la política económica del país. Y estamos hablando también de quien fuera el ministro de Minería y Energía. Ahora, también se estuvo escuchando aquí en Argentina que había estos sectores de Toledo, cercanos a Toledo, que se estaban aliando, estaban ingresando al gobierno, al próximo gobierno de Ollantumala, eran en realidad sectores, como vos habías dicho, de cierta tendencia de izquierda, de cierta militancia en sectores más populares y de izquierda. Le preguntamos a Raúl Wiener si era verdad esto y nos contestaba lo siguiente. En algunos casos quizás, en otros casos no, definitivamente no. O sea, es variable. Además dan la impresión de moverse cada uno de una manera individual, ¿no? Hay gente ahí que simplemente lo que tiene es una extraordinaria vocación burocrática y perseguirá cualquier gobierno para acomodarse con él. Contundente. Contundente. Estoy pensando en un Martín Redrado, ¿no? Estoy pensando en un Vélez. ¿Se acuerdan de Vélez? Ministro del Interior. Domingo Cavallo. Primer ministro del Interior de Néstor Kirchner. El propio Domingo Cavallo. Aquellos que se fueron acomodando siempre. Aníbal Fernández también. Sí, son gente que se van acomodando. A Rey y West. Bueno. siguen los nombres, siguen las firmas, digamos, en ese sentido. Es así. Me parece que pasa en todos lados, pasa en todos los países. Pero a mí me parece que tiene que ver con esto, que hay una continuidad en términos de cuáles son la estructura económica de los países, cuáles son las políticas que se llevan adelante y cuáles son los intereses que se están más o menos dispuestos a afectar. De todas maneras, me parece que siempre mirar arriba, como intentábamos destacar en la editorial, nos deja ver muy poco de la totalidad de la película, porque en definitiva el Estado los administran personas que de alguna manera tratan de moverse dentro de las relaciones de fuerzas que la sociedad tiene, y cuando son los poderes económicos los que tienen mayor capacidad de presión, en definitiva son estos los que terminan delineando la política económica de ese país. Cuando son los sectores populares los que organizados pueden establecer mayores niveles de presión, bueno, ahí tenemos un escenario como el boliviano, que es otro. Sí, recordemos que Raúl Wiener, en una de las preguntas que le hicimos al principio de la entrevista, decía, después de 20 años de neoliberalismo, está bastante destruido lo que tiene que ver con el campo popular, las organizaciones sociales, y por lo tanto, también se comprende este lenguaje y estas decisiones bastante negociadoras de Ollantumala. Por último, la última pregunta que le hicimos a Raúl Wiener tenía que ver con lo regional, con esta gira que está haciendo el presidente electo peruano y con cómo se está viendo esta nueva relación, este corrimiento del eje del Pacífico hacia, ¿cómo lo llamamos? ¿El Atlántico? No. ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, este corrimiento. Bueno, se ve con mucha simpatía. Y se ve con simpatía porque lo usual aquí es que terminan las elecciones y los presidentes van a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí Europa, y se reúnen con el Club de París y con el Wall Street y se acabó. Y entonces la simpatía es que nos hace recordar que somos parte de América del Sur. Entonces, la gente no se pone a pensar mucho de que Lula sea muy distinto a Chávez o cosas así. No es eso lo que está ahora en el debate. Todo el mundo ha oído de que Ollanta tiene una cercanía reciente con Lula, y entonces eso ha sido más o menos aceptado como un hecho objetivo. Pero no está visto como que hay un menosprecio a los otros sectores. Todo el mundo además comprende de que ha estado bajo un fuego tan grande de acusaciones de chavismo que no le quedaba espacio para hacer notar una cercanía con Venezuela en un contexto así, ¿no? Eso no era posible. Finalmente, Raúl Wiener me parece que termina coincidiendo con los medios, digamos, más centralizados, de que es un chavista solapado Ollanta Humala, de que se está haciendo el bonito, vamos a decirlo así, pero que, bueno, que también lo que nos decía es esto: se está viendo bien que se esté yendo hacia otros lares, que esté mirando para la otra parte de América Latina Ollanta Humala. Esta fue la entrevista que tuvimos con Raúl Wiener, recordemos, escritor y periodista peruano con más de 23 libros escritos sobre la realidad peruana. Y que estuvo charlando con nosotros hoy a la tarde. Antes de cerrar, un pequeño dato, ¿no? Que se discutió mucho respecto a la relación con el Mercosur por parte de Perú. En primer lugar, hay que destacar esto, que hay muchísimas dificultades de que se pueda establecer un ingreso de Perú al Mercosur, porque hay 10 tratados de libre comercio firmados. Y esto va en contra de una aduana común como pretende establecer el Mercosur. Así y todo, y a pesar que después de haber ganado se tiró un poco para atrás en torno a ingresar o no al Mercosur. Cuando vino la Argentina, por supuesto, los presidentes hacen declaraciones de ocasión, y uno de los títulos de la entrevista con Cristina Fernández era: Ollanta Humala va a buscar una mayor integración hacia el Mercosur, sobre todo en las comisiones de trabajo. Hoy es un país asociado, como lo es Chile, como lo es Bolivia, como lo es Ecuador, ¿sí? Perú también forma parte de este país, de ser parte de este grupo de países asociados al Mercosur. El Mercosur todavía tiene pendiente el ingreso o no de Venezuela, que está en manos del Congreso, del Senado paraguayo, que hasta ahora no lo decidió. Por lo tanto, a nivel regional y concreto, solo se puede esperar una mayor participación en tanto la UNASUR. Todavía está por verse, porque Ollanta ya dijo que no iba a tocar acuerdos preestablecidos. ¿Qué va a hacer con el flamante bloque del Pacífico? ¿Qué va a hacer con la unión de las bolsas de comercio que estableció con Colombia y con Chile? ¿Qué va a hacer con la Comunidad Andina de Naciones? Y en última instancia, si va a ir progresivamente cerrando algunos TLC que hoy son fundamentales y troncales para la política económica que lleva adelante Perú, ¿no? Sí, sumándoles los que cerró Alan García una semana antes de las elecciones, ¿no? No nos olvidemos que hay algunas cosas que dejó prolijamente cerradas el gobierno de Alan García. Y habría que ver qué pasa con el Banco del Sur. Digo, este acercamiento a Brasil también me llena de preguntas en ese sentido, a ver cómo avanza la región en la creación del Banco del Sur y, bueno, todo lo que de allí se desprende. Sí, a ver, qué hace Brasil, porque recordemos, los mayores frenos para el Banco del Sur son Brasil y Argentina. Básicamente los dos socios mayoritarios, o con más capacidad económica, con más capacidad financiera, vamos a llamarlo así, son los dos países que están poniendo la mayor cantidad de trabas para justamente poder llevar adelante el Banco del Sur, perdón. Bueno, esta era la entrevista que teníamos. Tenemos algunos mensajes, podemos leerlo. Antes les digo lo que estuvimos escuchando, porque aparte esta vez no lo musicalizó nuestra compañera Cecilia D'Amico, sino que su hijo lo hizo. León eligió Caricatú, el tema de Lenine, que escuchábamos antes de la tanda. ¿Podemos leer los mensajes? Los mensajes que nos llegaron piden saludos a la gente que está organizando la fiesta, porque hoy a la noche en Moreno hay una fiesta. Que está trabajando en la organización, ¿no? Sí, sí, sí. Que deben estar escuchándonos. Un saludo para todos, qué lindo que estén ellos ahí decorando, haciendo el fuego para la comida. Sobre todo el fuego, eso es importante. Es importantísimo, porque los choripanes y las hamburguesas nos estarán esperando junto con las empanadas. Se pensó hasta en los vegetarianos, Martín. Sí, sí. Se supe pensó de hasta. Sí, sí. Sí, fue raro. No, supe de bueno, eso. Sí. ¿Viste alguna reunión sobre el tema? Pero ahora hasta los vegetarianos tendrán ahí su comida para poder alimentarse con unas empanadas que hicieron algunos compañeros, algunas compañeras también. Bueno, vamos a irnos a escuchar un poco más de música antes de seguir con Nativo Americano. Ahora vamos a escuchar a Ramiro Musotto, músico argentino, y vamos a escuchar Bala. hora 20:26 minutos aquí en la... Sonaba como cuando decían las 20:25, pero no. 20:26, los que son muy grandes saben de lo que estoy hablando. Yo no, por ejemplo. Sí, 20:25, sí. Pasó a la inmortalidad Eva Perón. Cuando se murió Eva Perón, después pasaban las 20:25. No había 25. Nacido. Sí, igual nosotros... Bueno, a mí siempre que vos decías las 20:25... Somos 20, grandes, las 8:25 todo el mundo hacía el chiste. Momentos. Bueno, soy grande, ¿qué le voy a hacer? Tenemos un mensaje que llegó justamente, dice, por fin menú vegetariano. Sí, mucha gente está contenta por este tema, no sabemos de quién es el teléfono, a ver, vos que sos la que suele saber. La temperatura 11 grados, y en el pronóstico hay como nubecitas con lluvia por todos lados. Nada mejor en una noche como esta de viernes, frío, que ir a compartir con el calor de la gente. A bailar un poco. A bailar un poco, a comerse un pati, un choripán, a tomarse una cervecita, un fernet, un vino, ¿por qué no? En la fiesta de FM Moreno, en el Churqui, Yolí 2637. Upa, y siguen llegando los mensajes. Siguen llegando mensajes. Todos deben mensajes, hacer referencia a la fiesta. Deben preguntar cuánto sale la entrada, porque es algo que no dijimos. Sabés que justamente preguntan eso, nada, mentira, en una de la empresa no, de teléfonos. Pero continúa, digamos, no, la mentira. Sí. No, si preguntan justamente cuánto sale la entrada. ¿Cuánto sale la entrada? 5 pesos. 5 pesos. Es una buena contribución de 5 pesos para poder para ingresar y colaborar con esta fiesta que intenta justamente eso, que puedan colaborar todos aquellos que les interesa este proyecto, más allá de la diversión y de lo que tiene que ver con compartir este momento, que es algo también que estamos buscando, es poder aportar a la construcción de este medio de comunicación alternativo, comunitario, popular, que estamos intentando hace 5 años ya casi llevar adelante con todos. Así que bueno, también... Si querés colaborar con esta radio y no sabes cómo, una de las formas es venir a divertirte esta noche a El Churqui. Y aprovechamos para conocernos, para tomarnos una cerveza, para conversar. Por ahí a veces tenemos oyentes tímidos que no escriben, no llaman. Bueno, es una buena manera de conocernos ahí. De intercambiar un poquito. Podemos discutir un poco lo del rol del Estado que estuvimos charlando en relación al Perú. Sí, yo creo que después del cuarto vino, grandes teorías grandes se han elaborado en esas circunstancias. Acá tenemos otro... Habrá que ver entonces. Perdón, un segundo porque llega otro mensaje. Dice, hola amigos, estoy escuchando el programa. Saludo al que editó el tema, que está bueno. Y para todo el equipo, ¡qué fiesta! Dice acá Javier desde Rififi. Alto aquelarre. Alto aquelarre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decías del rol del Estado? No, iba a dar los teléfonos en realidad. Sí. No, esto, ¿no? No está Martín en este momento en el piso y sería como interesante... charlarlo con él también en esto, ¿no? De poder pensar un poquito también en el proceso, ¿no? Porque esto, no sé, como que tiró varias cosas, entre ellas que este estado fruto, o sea, como la descomposición de las organizaciones populares como fruto del neoliberalismo, y tendríamos que pensar un poquito también viceversa, cómo es que llegamos a que el neoliberalismo se instale y se desarrolle. Digo, es como el cuento del huevo y la gallina, que es primero, que es después, digo. Pensar también en el Estado no solamente como un ente, un leviatán, dijera algún teórico de la política que tiene diferentes roles, sino también como un territorio de disputa. Digo, ¿quién ocupa esos espacios? ¿Quién decide? ¿Quién va definiendo? ¿Quién tiene el poder, en definitiva? Sí, igualmente a mí la discusión me parece en términos de, sí, es un terreno de disputa. Ahora, vos a medida que lo vas disputando también vas... plantando banderitas y diciendo, bueno, el Estado, pero así, el Estado, pero acá, totalmente, de esta forma, haciendo esto. Y te vas parando desde donde estás y hacia donde querés ir. O sea, si estamos hablando de un país de eso que, digo, justamente la niña mimada es la minería, entonces, ¿qué hacen? Hace 2 años es privatizar el agua, que sabemos que es como hiper necesaria para la minería. Digo, bueno, estamos 20 casilleros atrás. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, y creo que también tiene que ver, a mí me pasa personalmente con gobiernos que se plantean... Yo creo que todo gobierno es un gobierno en disputa. Es imposible pensar... Sí, aunque, más que gobierno del Estado. Pensar el Estado es eso, como territorio en disputa. El Estado es un territorio en disputa. Y el gobierno creo que también es un territorio en disputa con diferentes sectores, aunque sea la dictadura más verticalista que a vos se te pueda ocurrir. Hay sectores de ese movimiento, de esa organización, que se lo disputan. Siempre sucede, eso es necesariamente así. Lo que sí está bueno a veces es poder reconocer en qué situación está la disputa y no salir a voy a usar el término cacarear,

Y así es, con esta música fiestera que tenemos hoy. Siempre tenemos la misma música. Pero bueno, hoy. Sí. Pero hoy tiene otra. Lo que pasa es que hoy sí hay fiesta. Para Javier, que recién nos creemos, mandó... creemos, va. Sí, sí, bien. Sí. F. Moreno es una fiesta. Mirá qué lindo. Voy a hablar con la gente artística. El tema es así. Para Javier, que recién nos mandaba un mensaje a la radio de cómo llegar hasta el Churqui. El Churqui queda en Yolí 2637. ¿Cómo le explicamos cómo llegar? Vos, Ceci, que y le podemos explicar, por ejemplo, que de la iglesia, sí, que queda sobre Yolí, enfrente de la plaza Mariano Moreno, si no me equivoco, o San Martín, nunca me acuerdo. Bueno, la iglesia de enfrente de la plaza camina una cuadra más, como yendo para el lado de Paso del Rey, y de la mano de enfrente, casi en la esquina, ahí está el Churqui. Ahí va a haber un par de globos. Me parece que es así como... Ahí, a una cuadra, entonces, de la iglesia, a una cuadra de la plaza. Ahí... A la vuelta de la barrera de la Escuela 1. También. ¿Qué más? ¿Qué otros datos podemos...? Podríamos decir que a la vuelta de donde quedaba el registro civil, que ya no está más ahí. Hay así como varias Marcos, opciones. Paz y Vera, para los que conocen los nombres de las calles, que también. No es algo que uno use mucho no por estos lugares, ¿no? Ahí enfrente de... A la vuelta está el árbol. Claro, al lado del negocio de antigüedades, pero ahora va a estar cerrado, así que se va a complicar si toman en cuenta ese dato. Pero bueno, ahí te vamos a estar esperando, Javier, para compartir con todos nosotros esta fiesta de FM Moreno. Pero más allá de la fiesta, esta es nuestra sección de cultura. Así es, esta es nuestra sección de cultura y hoy vamos a estar presentando a Guillermo Torres, quien es más conocido por su seudónimo como Julián Conrado. Se ha oído hablar mucho de él en estas últimas semanas. De hecho, se ha trabajado aquí en Latinoamericano el viernes pasado, no, pero el anterior, acerca de su extradición por parte de Venezuela hacia Colombia. Un músico militante de la FARC, muy vinculado justamente a la lucha insurgente, precisamente desde los años 80. Oriundo de Turbaco, no es casual por ahí esto que tiene que ver con su lugar de origen y de residencia en su infancia, porque bueno, fue un lugar que constituyó el epicentro de la resistencia indígena de los indios Yurbaco, y él se apoya mucho en esto al empezar a componer para recordar a este pueblo, para recordar sobre todo a su gran cacique, y como él lo dice, fue él quien le enseñó a pelear, quien le enseñó a luchar. Y ya desde muy pequeño él se empezó a interesar por lo que tenía que ver con la música, pero la música, siempre y cuando tuviera un sentido en lo que tiene que ver con la parte de la composición escrita, más que de las melodías, ¿sí? Ya que, bueno, tenía mucho, muy fuerte esto de la música de protesta, ¿sí? Esto en sus letras está muy evidenciado. El tema de la lucha revolucionaria, ya en sus épocas de estudiante tenía esta cuestión, bueno, de las poesías de protesta, de las poesías de propuesta para cambiar todos los males que había en su lugar de residencia, en este pueblo colombiano, los problemas que tenían que ver con el orden social y que azotaban de alguna manera todo el entorno en el cual él vivía. Y esto no estaba, digamos, ajeno a él. De hecho, bueno, es lo que determina que él se manifieste de esta manera y justamente, bueno, haga estos manifiestos musicales, podríamos llamarlo de alguna manera, para poder empezar a hacer saber qué era lo que estaba pasando en Colombia, ¿sí? Muchas veces hablamos de la relación entre el artista y su compromiso social y las letras, pero él va más allá de las letras, tiene que ver con un compromiso personal, individual, con la lucha directamente. Sí, en este caso, bueno, es un caso particular. Yo particularmente creo que quien hace música es un militante en sí mismo, ¿no? Pero bueno, como bien decías vos antes... Mira, Cheyenne... No, bueno, no estaba pensando justamente en esos música. Artistas... Pero no me digas esto al aire, si querés después lo discutimos. Lo que quiero decir es que a veces es como que aparece esta cuestión de que depende de lo que diga la canción, esa persona está militando, está haciendo un compromiso, y bueno, es una cuestión que hemos discutido, como vos decías, en más de una oportunidad. Pero particularmente en el caso de Julián Conrado, como vos lo comentabas anteriormente, más allá de lo que tiene que ver con su música y con sus canciones de protesta, él estuvo directamente involucrado, hasta hace muy poquito tiempo, con lo que tenía que ver con la lucha armada, bueno, con la FARC en Colombia. Y de hecho, en la década de los 80, él empezó a intentar lograr esta especie de emancipación en donde él tenía este sueño revolucionario. y se acerca mediante un pequeño boletín llamado El Llamador, valga la redundancia, hecho precisamente por guerrilleros de la FARC. Esto comenzaba a suceder en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y bueno, de a poquito se iba conociendo acerca de lo que tenía que ver con la historia, con la formación de la FARC, y cómo empezaban a manejarse y hacerse, no ver, pero sí conocer por ese país. Sí, recordemos que la FARC no son, como muchas veces nos quieren hacer creer, y no está de más recordarlo, un grupo que en los 80 se dedica al narcotráfico y con una bandera roja. Digamos, tiene muchos más años antes, tiene una construcción social, ha tenido en su momento gran parte del territorio colombiano, de hecho sigue teniendo una parte del territorio colombiano, donde ha construido una especie de estado paralelo, también con una estética paralela, con elementos culturales que también son propios. Digamos, no, uno no lo hace solamente desde el poder militar o económico, sino también desde lo cultural. Uno construye una nueva situación, una nueva realidad. Y esto es parte de eso. Digamos, no es un pequeño grupo guerrillero que tiene un cantante, sino es parte de quizás una política cultural. Sí, es así como vos lo planteás. A mí se me ocurre ahora que decís todo esto, cuando habíamos hablado hace un tiempo del Quinteto Rebelde, de este quinteto, en Cuba, en donde justamente se había formado para, desde su música, poder boicotear al enemigo. Entonces, bueno, había una relación directa entre la música como herramienta y algo más, aparte de eso. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Julián Corrado? Y de que quienes suponen que a él se le hizo por ahí un poquito más difícil este acercamiento a la FARC, no por la relación en sí, o por el comienzo de la relación, o por cómo esa relación se fuese cimentando, sino porque él no era un hombre de campo, como se dice, sino que él venía de zonas urbanas, venía de la ciudad, y entonces aparentemente ahí podría haber una especie de cuánto podría costarle a este hombre adaptarse, pero bueno, no solo se adaptó, sino que lo bien que hizo después, esto de transmitir desde ahí mismo, sí, como integrante, como militante, guerrillero de la FARC, lo que tenía que ver con la música y con este planteo de lo que charlábamos un poquito antes. Bueno, escuchamos un poquito ya que estamos hablando. Sí, estábamos escuchando de Cortina, que bueno, se escucha muy bajito, El Viejo y la Paz, que es uno de sus temas de uno de sus primeros discos. Y ahora vamos a escuchar el tema Hermanos. Apuntas pa' donde no es. Defiendes al rico, ¿por qué? Por él das la vida, ¿y cuál es el pago? Despierta, hermano soldado, despierta que estás apuntando al revés. Despierta, hermano soldado, despierta que estás apuntando al revés. Del más humilde barrio te sacaron, te pelaron la cabeza y después te pusieron un fusil en la mano, disque para la patria defender. Detrás de una bandera, un himno y un escudo, hay algo muy oscuro. ¡Supiera! Detrás de una bandera, un himno y un escudo, hay algo muy oscuro. ¡Supiera! Thank you. es un soldado, pero el arma que empuñado le aprieto el gatillo es contra el opresor. Por ti no guardo rencor, más bien quisiera es como estrecharte la mano, pero te han hecho un lavado y muy equivocado me crees lo peor. Pero te han hecho un lavado y muy equivocado me crees lo peor. Porque los ricos no mandan sus hijos a pagar el servicio militar. Claro, tienen dinero en el bolsillo, piensan que hasta el honor pueden comprar. Apunta para arriba, hermano soldado, que tú eres de abajo. ¡Lo olvidas! Apunta para arriba, hermano soldado, que tú eres de abajo, lo olvidas. Bueno, acá estamos haciendo el programa de radio, pero mientras tanto hay un espíritu festivo, se ve nos que... Nos estamos preparando para ir al Churqui. Para la fiesta, estamos bailando, esto es espectacular, aparte con la música de Julián Conrado, la verdad es que... Vos decías, muy parecida a la música, ¿no? Muy, muy... Sí, lo que charlábamos recién era, fuera del aire, era un poquito esta cuestión de desde el lado musical, en donde por ahí se puede tornar un poco reiterativa una composición detrás de la otra, por lo menos por lo que yo lo tuve oportunidad de escuchar. Pero, si se quiere, hay como una especie de equilibrio entre eso, que tal vez algunos lo podrían ver como algo positivo, otros no, con lo que tiene que ver con el contenido, justamente. Sí, también tiene que ver con estilos que a veces son como muy estructurados, estilos musicales que son estructurados. Y también me imagino que no te podés reunir muchas veces a ensayar y probar cosas en medio de la no, selva. Yo calculo con que los no. El estilo de los paramilitares, el ejército. Y los hipopótamos que dan vuelta en la selva colombiana. Sí, sí, yo supongo que no, que de ninguna manera se puede. Va, no sé si de ninguna manera, así como tan. Complicado. Pero me parece que sí, que puede llegar a resultar complicado. Vos hablabas recién de lo que tenía que ver con el ritmo, ¿sí? Y justamente él había estado un tiempo tocando en el Caribe, haciendo música bueno, caribeña, ya sea de Colombia, como también el vallenato, que es un ritmo muy muy característico. Esto no era vallenato, ¿no? No. No, esto no era vallenato. Lo que estamos escuchando ahora de Cortina, que también es Julián Conrado tampoco. Pero bueno, él digamos como que empezó a hacer una incursión en este sentido hasta que, como contaba anteriormente, empieza a acercarse de a poco a la FARC y bueno, termina adoptando, bueno, esto de ser un militante de la FARC como estilo de vida, ya que bueno, permanece ahí con idas y vueltas, porque en ese interín él manifestándose como músico a través de distintos lugares de Colombia y fuera de Colombia también. Se hace muy reconocido, graba nada más ni nada menos que 9 discos, así que esto que vos planteás, claro, por ahí en el medio de la selva no era tan sencillo el tema del ensayo, pero corriéndose un poquitito de ahí había posibilidades de hacer alguno que otro disco, como bueno, él definitivamente pudo hacer. Una persona que tuvo un impulso, que le dio un impulso a Julián Conrado muy fuerte, fue Adán Izquierdo, que bueno, un legendario guerrillero oriundo de Curumaní, y él fue como que le dio mucha fuerza al proyecto político militar al que estaba vinculado Julián Conrado con sus canciones. Justamente por esto, por lo que contaba anteriormente, porque Conrado venía de grabar trabajos musicales que tenían que ver con el vallenato, que estaba muy difundido en el Caribe, y que tenía, ¿sí?, en esta cuestión del estilo, esto que hablábamos anteriormente de las canciones de protesta social, algunas muy conocidas, como por ejemplo el Chonchito Altanero, y que hablaba de los gringos, justamente esa canción, en donde se hablaba de la posición colonialista de los gringos. Más adelante, y a partir de este impulso que se le da a Conrado para el acercamiento a la FARC, entonces, bueno, vino el tiempo de la Unión Patriótica, de todo lo que tuvo que ver con empezar a conocerse fuera de Colombia. Esto que también vos un poquito contabas, sí, anteriormente. La Unión Patriótica fue un intento de sectores de guerrilleros de llevar la lucha, vieron como que estaban dadas las condiciones para llevarla al campo electoral, ganar las elecciones, y eso significó el asesinato de 3.000 de sus militantes aproximadamente, entre ellos, bueno, casi todos sus candidatos, además de muchísimos militantes de todo tipo, digamos. Esa fue la experiencia de este partido. La UP. La UP, una experiencia que, bueno, que llevó también a que las FARC y que grandes sectores de la sociedad colombiana dijeran es imposible ir por la vía pacífica, y reforzó este planteo de seguir, continuar por la vía de la lucha armada. Así es. Bueno, como para ir cerrando un poquitito, les contamos a quienes estén escuchando que hace unos días, hace un par de semanas, el 9 de junio pasado, hubo un mensaje para Julián Corrado, justamente de la FARC, en relación con lo que contábamos al comenzar con la columna, con su detención, con su posterior extradición por parte de Colombia, perdón, de Venezuela hacia Colombia. Y bueno, más allá de que la carta es un tanto extensa y no vamos a mencionar su totalidad, sí me pareció por ahí interesante cerrar con algo que tiene que ver con los bolivarianos de convicción, como dicen ellos. Y ellos lo que le dicen es que los bolivarianos de convicción, y no solo de palabra, nos encontramos verdaderamente compungidos de decepción al saber que ha sido el gobierno al que le dedicaste canciones y tonadas de solidaridad por ser la esperanza de un continente, el que se ha convertido en tu verdugo y no ha vacilado en clavar una puñalada artera en la garganta de América Latina para acallar el canto libertador y generador de rebeldía. Y entre otras cosas también lo que dicen es que es un hijo de Bolívar al que están condenando. Todo una manifestación, ¿no? Un mensaje que tiene que ver con estar en desacuerdo por completo con lo que sucedió luego de su detención y de que se lo extraditó, bueno, como contábamos anteriormente. Y bueno, esto es lo que está pasando. Sí, también se había dicho que lo habían asesinado, ¿se acuerdan? Cuando fue sí. En marzo del 2008. En marzo del 2008 había salido una nota publicada diciendo que habían matado a Julián Corrado. Bueno, decía Guillermo Torres, sale Julián Corrado. Sí, eso fue cuando fue, ¿recuerdan? El bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador. Uh-huh. ¿Recuerdan todo el lío que generó después eso? Bueno, uno de los que teóricamente, además de que las computadoras estaban llenas de datos que después resultó que parece que no era para tanto, también teóricamente habían matado a Julián Corrado, pero no. Pero no. No estaba muerto, no. Andaba de parranda. Y ahora, bueno, lo tuvieron. Así es. Bueno, vamos entonces a escuchar el último tema de Julián Corrado. Esto es Turbaquero. Nacido en la tierra de los indios turbacos, es tal vez que tengo el alma sembrada de rebeldía. No nací para esclavo y por eso desde cuando muchacho, las cadenas que me ataban juré que las rompería. La injusticia fue la que encendió el fuego en mi corazón, me mostró el camino que que el cacique valiente que clavó su lanza en el pecho del demonio español que vino a robarse el oro y la libertad de su gente. Fue el gran cacique ayurubaco el que a mí me enseñó a guerrear. Fue el gran cacique ayurubaco el que a mí me enseñó orgulloso y prefiero morirme ser esclavo de otro. El cacique y un bajo me enseñó a amar la libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. ¡Caminito! Es algo que va dentro de los turbaqueros, por eso a mi pueblo ninguno lo ha podido humillar. Hace 500 años dicen que lo intentó el primero. Fue un tal Juan de la Cosa y la cosa fue que le fue mal. Bien, estamos llegando ya a la última hora del Latinoamericano. Faltan tan solo un minuto para las 9 de la noche. Te recordamos que también falta un minuto para que comience la fiesta en el Churque, porque FM Moreno justamente en el día de hoy está de fiesta y en Jolie 2637 ya está todo listo para que en un ratito nomás comience a tocar Pablo Merletti, que estará con algunos músicos invitados que lo acompañarán en la noche de hoy. Como te decía Leo, en un momento del programa, es una instancia para sentarte, escuchar tranquilo a Pablo Merletti, para poder comer algo. Se están preparando unos choripanes, unas hamburguesas. Podés tomar un vasito de vino, un vasito de cerveza. Un vasito de Fernet, ¿por qué no? Un vasito de Fernet, ir precalentando el ambiente hasta que después a las 24, para aquellos que se quieran quedar, porque tal vez alguno, sobre todo, tiene obligaciones laborales el día de mañana, que puede suceder. Pero bueno, hasta las 24 tiene un momento para participar de esta fiesta solidaria con FM Moreno. FM Moreno construye, venimos diciendo en nuestra política de poder asociar a oyentes para ser parte de esta radio, y también lo hacemos a través de este tipo de eventos, divirtiéndote y colaborando con la construcción de la radio. Recordemos que la entrada tiene un valor tan solo de 5 pesos y que los precios de la barra van a ser baratitos, aunque no tenemos los números exactos en este momento, pero vamos a llamar en un ratito a ver quiénes están ahí terminando de hacer el fuego y demás. Para ver si es tan económica la barra como dicen los carteles que estuvimos pegando, ¿no? Se dice que sí. Haremos honor a esta decisión. Bueno, nos estaremos comunicando con los compañeros, que desde acá le volvemos a mandar un saludo muy grande. Nos dijeron que iban a estar escuchando, que habían puesto los parlantes, que estaban sintonizando FM Moreno. Y por supuesto a todos los que están allí, un abrazo grande y ya vamos, ¿eh? Ya estaremos junto a ustedes trabajando en esta fiesta de FM Moreno que se hace, reiteramos, en el Churque, que queda en Jolie 2637 entre Marcos Paz y Doctor Vera. Latiendo al ritmo de América Latina. Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01. ¿H6? ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Seguimos en Latido Americano, ya anduvimos por Perú, por Colombia, recién de la mano de este artista y participante de la FARC que nos presentaba Cecilia, Julio Conrado, y ahora nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela para hablar un poco de un evento bastante particular. Estamos hablando de la primer Asamblea de Movimientos Populares Revolucionarios. Digo particular justamente porque de un proceso que tiene un protagonismo de las organizaciones populares tan acentuado que después de tantos años recién ahora se haga la primer Asamblea de Movimientos Populares Revolucionarios marca el cambio de escenario que venimos trabajando en Latinoamericano, que venimos tratando de leer, que venimos tratando de analizar y comprender un poco más. Y esta primera asamblea se hizo con el objetivo de organizar una movilización que se realizó el 7 de junio contra el sicariato, la impunidad y la criminalización. Hoy, más o menos a las 3 de la tarde hora argentina, se realizó la segunda asamblea, donde estaba previsto un balance de la actividad producida ese 7 de junio y una proyección del movimiento. Por lo tanto, está teniendo una dinámica importante. ¿Quiénes formaron parte de esta asamblea? La Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, Marea Socialista, que es una corriente sindical, el Frente Campesino Ezequiel Zamora, una de las organizaciones campesinas más importantes que tiene Venezuela, y el Movimiento de Pobladores, ¿sí? Estas organizaciones principalmente convocaron a un conjunto de alrededor de 80 colectivos y varios luchadores sociales que en forma individual participaron del encuentro. El objetivo principal tenía que ver con discutir este nuevo escenario político que se está viviendo en el país, En las intervenciones que se hicieron en la asamblea, que pudimos escuchar, intervenciones muy interesantes, se enmarcó ese escenario en un cambio que se está viendo también en materia política, social y económica en América Latina, por supuesto encadenado con la situación política mundial. Estamos hablando que se organizó una marcha contra el sicariato, la impunidad y la criminalización de la lucha popular. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de que en Venezuela, desde que Hugo Chávez está al frente de la presidencia, se asesinaron 250 campesinos por guardias privadas contratadas por terratenientes e incluso, se dice, por paramilitares contratados por estos terratenientes. Recordemos que los campesinos, su principal objetivo de lucha es ocupar la tierra porque es lo que no tienen. Y la tierra que no tienen está en poder de los terratenientes. Intentan ocuparla y los terratenientes responden de esta manera, con guardia privada que los manda a asesinar o con la contratación de paramilitares, de los cuales no están ajenos los colombianos. También está sucediendo algo similar con dirigentes sindicales y obreros que están siendo mandados a matar por los patrones, por los dueños de las empresas, que sufren, según sus propios intereses, la organización de los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Que estos hechos están quedando en la más absoluta impunidad. Y este es el disparador del encuentro. Vamos a escuchar un primer audio que tiene que ver con uno de los principales referentes del movimiento campesino Ezequiel Zamora, que se llama Orlando Zambrano. Él hace una intervención de alrededor de unos 7-8 minutos, pero nosotros tomamos una parte. En el primer extracto que vamos a escuchar se va a referir a el marco latinoamericano que presenta un nuevo escenario también a la revolución bolivariana. Por supuesto que este marco que va a describir Orlando Zambrano está muy relacionado con la situación venezolana. Él habla de cómo los triunfos electorales de gobiernos progresistas y revolucionarios, dice textual, nos están entrampando en la legalidad burguesa. Nosotros tendríamos que decir que los triunfos electorales de las propuestas progresistas y revolucionarias han ido entrampando entre la legalidad burguesa. Viejas estructuras, viejas culturas y formas que si no las transformamos nosotros y no las combatimos, entraríamos nosotros en un proceso de desgaste. Y aquí nosotros hemos adoptado casi que la única forma legítima de que hemos adoptado casi únicamente que la legitimidad se construye en las urnas de la burguesía. Y no nos atrevemos nosotros entonces a consolidar otros procesos revolucionarios en nuestra América Latina. Entraríamos entonces nosotros en unos círculos viciosos y empezar a administrar un viejo estado oligárquico burgués y empezar a administrar crisis y no avanzamos en los cambios estructurales que efectivamente hacia allá debemos apuntar nosotros los revolucionarios y las revolucionarias en Latinoamérica y el mundo. Tendríamos que decir que por ahora el campo bolivariano está a la defensiva, reorganizando sus fuerzas en aras de mantener lo que hemos conquistado, pero dos preguntas fundamentales tendríamos que hacer nosotros. Una, ¿cómo consolidar esto y cómo nosotros, sobre todo, profundizar los procesos revolucionarios? Y aquí pudiéramos nosotros precisar un conjunto de preguntas en lo que tiene que ver con los cambios estructurales de estos procesos revolucionarios. Y decimos esto no con intención de desconocer los avances que nosotros hemos tenido, sino que los revolucionarios tenemos que efectivamente hacer valoraciones objetivas y hacer análisis estructural de la viabilidad de estos proyectos que hemos venido nosotros construyendo. Bien, escuchamos a Orlando Zambrano, integrante del movimiento campesino Ezequiel Zamora, en la intervención que realizó en la Asamblea de Movimientos Revolucionarios, que creo que no lo dije, este primer encuentro se produjo el 26 de mayo. Ahí enmarcaba la situación y la marcha que estuvieron organizando entonces en este proceso, del cual no está ajeno para nada la revolución bolivariana. Y en el segundo audio que tomamos para escuchar de Zambrano, él se va a referir a los dos grandes de batallas que abren la situación política actual que vive Venezuela. Por un lado, la lucha contra el imperialismo. Pero no solo contra el imperialismo, sino también contra, dice él, la expresión interna que tiene el imperialismo dentro del gobierno, que es el burocratismo. Y cuando señala el burocratismo, se refiere a otro de los puntos que convocaron a esta asamblea, que tiene que ver con la criminalización de la protesta social. Porque a lo que se va a referir Zambrano es a cómo muchos integrantes del gobierno bolivariano que se fueron enquistando en varios ministerios, que fueron ganando lugares, que fueron conociendo el proceso interno de la burocracia del Estado, ahora son responsables de la criminalización de la protesta de los luchadores, de sindicalistas, de campesinos, de estudiantes. Y esto también los lleva a ellos a analizarlo y a organizarse para dar una lucha interna. Se destacó mucho en esta asamblea la decisión del gobierno de los Estados Unidos de establecer sanciones para PDVSA, que, si no recuerdo mal, en el último programa hace 2 semanas atrás, en Latinoamericano lo charlamos. Incluso se destacó mucho el apoyo a Hugo Chávez. Una diferenciación muy importante que se hace entre el líder de la revolución y sectores que se van constituyendo en una fuerte burocracia dentro del gobierno. Vamos a escuchar la segunda parte de Orlando Zambrano, donde se refiere a estas dos batallas, contra el imperialismo y contra el burocratismo. Muy buenas tardes a todos los camaradas. Nosotros somos María Mercedes Cobre, parte del colectivo de trabajadores de la radio del sur, trabajadores y trabajadoras, Gabriela Gurbich. Y nosotros le decimos que no. Decía que esto, lo que escuchábamos recién, se nos pasó el audio. Estábamos escuchando al tercer audio que tenemos preparado, que son los integrantes de la Asamblea de Trabajadores de Radio del Sur. Ahora, si la compañera que se encuentra en la operación técnica lo tiene en punta, vamos a escuchar la segunda parte de Orlando Zambrano hablando del imperialismo y el burocratismo. Nosotros decimos que nos batimos en dos grandes frentes de batallas. Por un lado, el imperialismo norteamericano y sus lacayos internos, pero por otro lado tenemos el burocratismo, la ineficiencia, el reformismo y la burocracia, elementos que son tan peligrosos como el enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano y sus lacayos internos, que nosotros tenemos y estamos obligados a confrontar de manera directa, sin titubeo y sin valorar nosotros. No pudiéramos decir entonces que la lucha contra el burocratismo, la ineficiencia y el reformismo sería una tarea de segundo orden, porque nosotros consideramos que es fundamental nosotros confrontar esta vieja casta burocrática reformista que se ha venido consolidando en nuestra revolución bolivariana, y que la expresión genuina es que después del proceso electoral del 2004 esta casta se fue consolidando y se fue legitimando en las estructuras de gobierno y en las estructuras del partido, y hoy están buscando la forma de criminalizar la lucha popular y de empezar entonces a frenar la posibilidad de que la corriente revolucionaria sea hegemónica y podamos nosotros consolidar la lucha, consolidar la patria y consolidar nuestro proyecto estratégico. No estaríamos nosotros vacilando en decir que la lucha frontal contra el reformismo, la burocracia y la ineficiencia es un elemento que va a obstaculizar el desarrollo del proceso revolucionario. Al contrario, la lucha contra el burocratismo, la corrupción y la ineficiencia es un valor innegable para nosotros consolidar la revolución bolivariana y poder desplazar de nuestra revolución las viejas castas oligárquicas que han estado secuestrando nuestro partido, nuestra revolución bolivariana, y que llevarán seguro a un fracaso nuestro proceso. Y es por ello que nos encontramos hoy acá reunidos en este espacio, en esta asamblea, para nosotros buscar los espacios de encuentro, de unidad, que efectivamente nos lleven a nosotros a construir una agenda de lucha y a buscar puntos de encuentro. Entendemos también nosotros que hay una acción dirigida por parte de estos sectores para buscar coactar y corporativizar los movimientos sociales que aquí en Venezuela les ha venido dando resultados. Pero decirle nosotros al imperialismo y a sus lacayos, pero al reformismo y al burocratismo, que aquí hay un movimiento social y hay los sectores revolucionarios que decidimos y estamos dispuestos a seguir confrontando y a seguir dando esta lucha necesaria para construir nuestra revolución bolivariana. Bien, escuchábamos a Orlando Zambrano, uno de los referentes del movimiento campesino Ezequiel Zamora, siendo parte de una de las intervenciones en la Asamblea de Movimientos Populares Revolucionarios que se realizó el 26 de mayo, con el objetivo de organizar una movilización muy importante que se hizo el 7 de junio contra el sicariato, la impunidad y la criminalización. Nosotros hablábamos antes del Estado, ¿no? Y justamente estamos hablando de 1998 al 2011. Estamos hablando de 13 años de Revolución Bolivariana. Estamos hablando de 13 años de supuestas reformas dentro del Estado. Y sin embargo, se dice acá que se sigue entrampado en el Estado burocrático burgués. Y que muchos integrantes del gobierno se apoderan de lugares importantes dentro de este Estado y combaten a aquellos que buscan defender los intereses de algunos sectores populares venezolanos. El último audio que tenemos preparados es un audio que, bueno, escuchamos una partecita recién porque se nos traspapeló, podríamos decir. Se nos metió por allí. Es el audio de una representante de la Asamblea de Trabajadores de la Radio del Sur. Un ejemplo paradigmático de este proceso de burocratización aparece en el Ministerio de Comunicación e Información, al frente del cual se encuentra Andrés Izarra. Recordemos, una persona que no viene de los sectores populares venezolanos, que no viene de la lucha política en Venezuela, sino que proviene de la CNN, de RCTV, que fue el canal que organizó el golpe de Estado en el 2002, y que se fue de RCTV producto de que no estuvo de acuerdo en cómo se realizó la cobertura del golpe de Estado que le intentaron realizar a Hugo Chávez durante ese año. Luego de que se produjo la extradición a Joaquín Pérez Becerra, se desplazó de Radio del Sur a su directora, Cristina González. Nosotros lo trabajamos acá, incluso hablamos con ella. Y también se despidió a, si no recuerdo mal, 6 trabajadores de esta radio. ¿Por qué? Por la forma en la cual habían cubierto esa extradición y el hecho de que se detuviera a un supuesto integrante de la FARC, director de la agencia de noticias Nueva Colombia, y que se lo extraditaría sin juicio previo al vecino país. Bien, formaron parte de esta asamblea, le dieron un lugar especial y ellos contaron cómo vivieron la situación que llevó a la expulsión de Cristina González y a que se echaran a 6 de sus compañeros. Esta intervención la vamos a escuchar en su totalidad porque son apenas 2 minutos y nos va a dar el tiempo para hacerlo. Muy buenas tardes a todos los camaradas. Nosotros somos María Mercedes Cobo, parte del colectivo de trabajadores de la Radio del Sur, trabajadores y trabajadoras, Gabriela Gurbich de la Radio del Sur, Gerardo Salkovich y todos mis compañeros. Nosotros suscribimos totalmente lo que leyó la camarada Osli Hernández, pero nosotros queremos alzar nuestras voces. Rechazamos la destitución de la profesora Cristina González, quien venía construyendo un modelo de comunicación contra hegemónica definitivamente al lado de todos los compañeros argentinos, colombianos, venezolanos, paraguayos, chilenos. Por lo tanto, nosotros también rechazamos el despido injustificado, camaradas, e ilegal de los compañeros argentinos y colombianos, Aarón Corredor, Marco Salgado, Hernán Cano, Freddy Muñoz Altamiranda, refugiado político, camaradas, y también Ernesto Navarro. Y nosotros queremos decirles que ahora mismo la Radio del Sur está pasando música. La Radio del Sur no está transmitiendo los programas La Vuelta del Sur y La Brújula del Sur, que le daba la voz a los movimientos del poder popular, a las organizaciones del poder popular. Nosotros convocamos a ustedes, camaradas, al movimiento popular, justamente lo que decía Osli. Agradecemos a los camaradas de Alba Ciudad que participemos en ese supuesto proceso de relanzamiento y reorganización de la radio, porque vamos a perder esa trinchera de comunicación. Por lo tanto, en este marco de la criminalización de la protesta, rechazamos la destrucción de la Radio del Sur. Destruyeron la Radio del Sur, camaradas. Acabaron con esa trinchera de crítica, de retroalimentación. Y es lo que le pedimos, que el movimiento popular se conforme en comité de usuarios, que el movimiento popular rechace esto porque acabaron con la Radio del Sur. Nosotros vamos a rechazar tenemos que rechazar en la revolución transiciones para la destrucción. Esta es una transición para la destrucción, camarada. Y no solo está pasando en la Radio del Sur, está pasando en muchos espacios de la revolución. Por lo tanto, alcemos nuestras voces. Mientras podemos pasar al Frente Nacional de Campesinos y a los movimientos de los pobladores, hay música, camarada. Transición para la destrucción. Eso es todo lo que tenemos que decir. El colectivo de trabajadores y trabajadoras de la Radio del Sur, solidarizados con los compañeros despedidos, que son periodistas revolucionarios, camarada. Simplemente hicimos revolución, camarada. Bueno, una arenga en una asamblea en el marco de encendidos discursos en contra de lo que había sucedido en Radio del Sur, porque si uno se pone a escuchar las intervenciones de todos los que tomaron la palabra en el encuentro, creo que en ninguna se dejó de hacer referencia a lo que está sucediendo en el sistema de medios públicos. No solo en la Radio del Sur, sino en BTV, que es la televisora pública estatal venezolana, y en algunos periódicos que también forman parte del sistema de medios públicos. Hacemos una pequeña corrección, no eran seis, sino que eran cinco los despedidos. Y quería, para terminar, leer un extracto de la convocatoria a la segunda asamblea de movimientos populares revolucionarios que se hizo en Venezuela en el día de hoy. En uno de sus párrafos dice: claro que la marcha, refiriéndose a la del 7 de junio, corresponde a un proceso. La asamblea del movimiento popular en Parque Central el 26 de mayo fue un espacio amplio que alimentó y le dio un impulso a la movilización. ¿Y ahora qué?, se preguntan. Por eso creemos necesario hacer un balance colectivo y amplio para dibujar la ruta por la construcción de un espacio de confluencia unitaria y revolucionaria que nos permita profundizar el accionar y podamos llenar de ideas para el qué hacer en esta etapa de la revolución. Seguimos en pie con Chávez, una idea contra la impunidad y la criminalización del movimiento popular, radicalización democrática de la revolución bolivariana ya. Interesante este, no quedarse dormidos y estar ahí firme al pie del cañón, podemos decir, nada, cuidando lo que está pasando. Y déjame destacar, Dani, para terminar, es que no estamos hablando de organizaciones que se las podría llamar con prejuicio testimoniales. Uh-huh. No estamos hablando de pequeños grupos, ¿sí?, de sectas políticas de izquierda, como tal vez estoy pensando que algún oyente puede pensar. No, estamos hablando de organizaciones con un fuerte arraigo popular, de medios comunitarios que no son pequeños medios, son medios que se convirtieron ya en casi medios masivos. No, por supuesto, con la audiencia que puede tener una gran empresa mediática, pero medios aporrea, estamos hablando de 1 millón de entradas, o sea, se ha llegado a tener 1 millón de entradas diarias, lo hemos trabajado acá junto con Modesto Emilio Guerrero, ¿no? Por eso quisiera destacar este hecho, que da cuenta también de la dinámica social que está teniendo Venezuela. Nos vamos escuchando de Dame pa' Matarla, Cuidado con el Diablo. Que algo quieres decir, tanta conmoción te tiene abrumado, ya no tienes que reír, otra vez cuando de ti se hayan burlado, porque callas al sentir que entre tanto rollo algo zampan, hasta cuándo.

Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Y seguimos en Latinoamericano, pasaron 3 minutos de las 9:30, o sea que son 21:33, y estamos ya preparándonos para ir a la fiesta al Churqui, a Jolie 2637, y ahí justamente en el Churqui es donde está nuestro compañero Víctor Castro, compañero de Aguas Fuertes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Yo escucho, ¿ustedes me escuchan? Perfecto, estamos todos escuchando. Contanos un poco cómo viene la movida allá en el Churqui. Y viene lindo, te digo. Estamos acá haciendo todos los preparativos últimos, con la decoración, ya se prendió el fuego, ya está cayendo gente acá al lugar. Más convencimiento, Víctor, eso de se viene lindo. Arrancar con Pablo Merletti, que nos va a estar acompañando en un primer momento, y después para salir a bailar toda la noche. Más convencimiento, Víctor. Eso que se viene lindo dudó un poquito cuando empezaste. No, por supuesto. Está todo acá, te digo, ya hay 3 personas en la parrilla trabajando a full. Tenemos 3 personas más adentro trabajando en el salón, en la barra, y mucha gente afuera. Bien, empieza a llegar la gente entonces, empieza a convocarse para esta fiesta de FM Moreno. Contanos, más o menos se sabe, hablaste con Pablo Merletti. ¿Qué nos va a ofrecer esta noche? Mira, lo mejor para este momento es que te lo cuente él. Dale, hablemos con él entonces. Ahí te paso. Hola. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Martín, Daniela y Leo te hablan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Contanos un poco qué vamos a tener hoy en esta fiesta, en el Churqui, en la fiesta de FM Moreno. ¿Qué vamos a poder escuchar? Mira, por mi lado voy a estar cantando algunas canciones nuevas. Estuvimos ensayando ahí con un compa de la radio, con Javi, percusionista. Así que vamos a meter algunas percusiones y a estrenar un par de canciones del palo, digamos, que vengo siguiendo, ¿no? De la trova, así, folclore. Y bueno, un ratito ya estamos cantando. Muy bien, ¿cómo ves el clima ahí? ¿Cómo se viene preparando el clima en el Churqui? Mirá, fogoncito, a 5 metros fogoncito, prontamente están por presentar la parrilla para apurar los chorizos y se está acercando gente. Yo tengo un vinito en la mano, por ejemplo. Bueno, y ojo, tranquilidad así muy, muy especial, muy linda. El músico siempre tiene que tener, ¿no? El cantor siempre tiene que tener su vasito de vino al lado, ¿no? Sí, es importante, sí, es una de las cosas importantes. No es altamente recomendable empezar de mucho más temprano, ¿no? Claro. Con el vinito, pero digamos que acompaña, es importante, sí. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo, te estaremos escuchando en un ratito nada más allá en el Churqui, y bueno, nos vemos en un rato. Dale, Leo, abrazo. Un abrazo grande. Chao. Chao, hasta luego. Nos cortó. Hola, ¿qué estás, Víctor? ¿No te fuiste? No, no me fui. Muy bien, los choris ya están ahí preparándose, los patis, las hamburguesas, las empanadas, ¿está todo ya listo? Las empanadas están preparadas arriba de la mesa, el fuego para los choris está listo. Acá el parrillero me está diciendo que está todo ok, a los gritos. Ya están todos los vinos descorchados, todas las cervezas bien frías y todo el fernet a punto de prepararse. Bien, Víctor, nosotros estuvimos prometiendo durante toda la semana, se pegaron carteles de que iba a haber buffet económico. ¿Nos podés leer la lista de precios como para convocar a los oyentes? Sí, mirá, tenemos varios precios. Cerveza a 13 pesos, fernet, el vaso grande de litro, 18 pesos. La coca, el vaso, 3 pesos. 4 pesos el vaso de vino. Choripán, 7 pesos. Hamburguesa, 5. Y empanadas, 3. Una bicoca. Baratito, baratito, diría un primo mío. Bueno, buenísimo entonces. Estaremos yendo para allá a comer nuestro choripán, hamburguesa. ¿Vos qué vas a comer, Martín? Ambas cosas. Ambas cosas. Sí. Una hamburguesa. ¿Vos, Dani? También, en ese orden. En ese orden. Sí. Una hamburguesa y un choripán por ahí. Bueno, nos estamos viendo en un rato, Víctor. Muchas gracias por este móvil. Dale, por favor. Bueno, estamos esperando ahí a todos los oyentes y recuerden, mañana a las 7, Aguas Fuertes. Seguro, seguro. Mañana estaremos escuchando también Aguas Fuertes a partir de las 7 hasta las 10 de la noche aquí en FM Moreno. Un abrazo. Un abrazo, Dios. Bien, ya nos estamos preparando para el final del latinoamericano porque resulta muy tentador lo que nos está describiendo Víctor, y si nuestra productora general María del Cielo Posadas... Dejemos música y vamos, no, ya está. Por ahora no, por ahora falta. Ya le vamos a dejar al dorso cuando termine el latinoamericano. Por el momento vamos a escuchar a Fernando Cabrera, un músico uruguayo, con La Batalla del Siglo. ¡Qué nombre! En 1901, anunciada por profetas del pasado, en el corral se repetían vacunos, antiguos pastos, futuro asado. Comenzó en 1901, anunciada por profetas del pasado, en el corral se repetían vacunos, antiguos pastos, futuro asado. En el corral resplandecían algunos, vendían armas, enlatados y revistas, bajo la piel eran calculadoras, Caín y Abel mercaban con su merecido. En el corral resplandecían algunos, vendían armas, enlatados y revistas, bajo la piel eran calculadoras, Caín y Abel mercaban con su merecido. Esto lo arreglamos en dos tiros. Por la mitad del siglo, ya cansados de aumentar los dedos del camino, la metralla asqueada de sí misma proclamó mediana edad de la batalla. Por la mitad del siglo, ya cansados de aumentar los deudos del camino, la metralla asqueada de sí misma proclamó mediana edad de la batalla. Por fin llegó el triple cero, lo atestigua, fin de siglo traerá dicha olvidada, la batalla del siglo fue continua, viva la muerte, antigua camarada. Por fin llegó el triple cero, lo atestigua, fin de siglo traerá dicha olvidada, la batalla batalla del siglo fue continua. Viva la muerte, antigua camarada. Esto lo arreglamos en dos tiros. Muy bien, y seguimos aquí en Latinoamericana. Vamos a hacer un recorrido rápido, porque nos quedamos sin tiempo hoy, pero vamos a por lo menos darles el encabezado de algunas de las noticias e informaciones que tuvimos en esta semana. Lo decíamos al principio, la noticia en Guatemala es que se inauguró en el servicio de transporte público 350 unidades de todo lo que representa el transporte público de pasajeros en la ciudad de Guatemala. Van a estar destinadas solamente para el uso de mujeres y niños menores de 12 años. Los únicos varones adentro del colectivo van a poder ser los choferes y, bueno, los niños que tengan menos de 12 años. Esta es en sí la noticia. Es una decisión que se tomó por los altos niveles de violencia que hay hacia las mujeres en Guatemala. Lo que me queda para pensar y para que desarrollemos en algún otro momento con más tiempo es qué pasa en un país de Centroamérica para que se tome, de Norteamérica, para que se tome la decisión de este tipo de medidas para prevenir la violencia hacia las mujeres, y qué está pasando que no se sancione, que no se toman medidas más efectivas para erradicar. Esta sería la primera pregunta. En realidad, Guatemala es uno de los países que tiene legislaciones de avanzada en estos temas. Lo que pasa es que arrastra una historia de muchísima impunidad en crímenes por los derechos humanos. Bueno, el antecedente más tremendo por ahí es todos los crímenes que no están juzgados del genocidio maya y los delitos que se hicieron contra las mujeres específicos en ese momento. Bien, tenemos que el presidente Fernando Lugo, según informa Telesur, realizó cambios en su gabinete de ministros. En el día de hoy estuvieron jurando como nuevos ministros del Interior y de Obras Públicas Federico Acuña y Cecilio Rodríguez, respectivamente. Fernando Lugo le mete un poco de mano a su gobierno. Después deberíamos analizar con más tiempo si esto implica algún cambio de orientación al respecto, ¿no? Ayer cerca de 80.000 estudiantes se manifestaron en la Alameda, en la capital chilena, en Santiago. Fue la marcha de mayor convocatoria desde el retorno de la democracia en el país andino. El reclamo es por la estatización de la educación pública, por mayor presupuesto, por otro concepto de educación. Inclusive el ministro de Educación, Lavín, recordemos, hombre del Opus Dei, tuvo que aceptar que dijo así: la marcha de los estudiantes confirma la urgencia de los cambios. Hay que ver de qué cambios está hablando el señor Lavín. Y en Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular se pronunció ante la continuación de la represión y la persecución políticas manifiestas, esta vez en ocasión de que se puso preso a Enrique Flores Lanza, que es un miembro de la comisión política de esa organización y fue ministro de Manuel Zelaya. Anuncia entonces el Frente Nacional de Resistencia Popular movilizaciones en función de esto. Sobre todo lo que están planteando es que es claramente una violación al acuerdo de Cartagena. Recordemos, acuerdo celebrado en Colombia para garantizar que al regreso de Manuel Zelaya no hubiera ninguna represalia por parte del gobierno frente ni a Manuel Zelaya ni a ninguno de sus exfuncionarios. Bien, disminuyó el gasto armamentístico en un país de América Latina y creció en el resto. Debe ser un país, ¿quién?, que no busca la violencia, que quiere la paz, que quiere la armonía entre los seres humanos. Pero ustedes, si yo les tiro este título, ¿cuál es el país Uruguay que para ustedes disminuyó Uruguay, el gasto Uruguay militar? Uruguay. Sin lugar a dudas es Uruguay, o es Brasil, que también son buenos y no quieren nada malo, o Chile. No, Chile no. Pero Uruguay subió en Colombia. Resulta que quien ha disminuido los gastos en armamentos es nada más ni nada menos que Venezuela. ¿Sí? Acusado siempre de que la carrera armamentística en América del Sur está encabezada por Venezuela. Disminuyó. ¿No será que en Brasil que las armas químicas son más baratas? No, porque los iraníes les regalan las armas. Ahí está. Por eso. No gastan más plata. En Brasil aumentó un 9,3%. y el país que más bajó sus presupuestos militares son es Bolivia, con un 27% de reducción. Bolivia y Uruguay también formaron parte del lote de países que redujo sus gastos militares, pero Venezuela es el que más se destaca. El gasto militar sudamericano alcanzó durante el 2010 63.300 millones de dólares, un 5,8% por encima del año anterior y muy por arriba del 1,3% global, ¿sí? Y el 2,8% de los Estados Unidos del mismo año. Datos interesantes. Sin lugar a dudas. Y también vamos a pasar a Uruguay rápidamente. Saben, Pepe Mujica, bueno, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay está intentando instalar un nuevo impuesto a aquellas tierras de más de 2.000 hectáreas que tengan áreas improductivas. Esto está trayendo bastantes problemas al gobierno del Pepe Mujica, externo e internamente, porque el vicepresidente se está oponiendo, aunque finalmente dijo que iba a apoyar igual este intento de medidas del gobierno del Frente Amplio. Esto está trayendo también algunos conflictos con los intendentes del interior, porque este impuesto reemplazaría otro. Ese otro impuesto que va a reemplazar, antes se pagaba a los municipios, este se va a pagar al gobierno nacional. Por lo tanto, también está generando algunos conflictos internos que va a tener que llevar adelante para reemplazar el dinero que estaba entrando a los municipios y que ahora va a ir al gobierno nacional. Lo que viene después de esto es una nueva ley que reduzca el proceso de extranjerización de la tierra. Es un proyecto que viene desde el MPP, el movimiento que lidera José Mujica, y que vamos a ver qué es lo que sucede, si tiene la fuerza necesaria para llevarlo adelante, porque recordemos, muchos de los territorios de Uruguay están en manos extranjeras, quizás más que en Argentina. Este proceso también de creación de bosques para las industrias papeleras, y también mucha inversión brasilera y argentina. Bueno, y finalmente ganó Ollanta Humala, según parece, ganó las elecciones. Nosotros estuvimos hablando con un periodista y escritor peruano, estuvimos hablando con Raúl Wiener, con él estuvimos charlando sobre estas elecciones, y lo primero que le preguntamos fue cuál era el significado del triunfo de Ollanta Humala. El significado es enorme, ¿no? Es algo que no se había visto en la historia del Perú, que es una elección donde el voto popular pese tanto, donde los compromisos entre el candidato vencedor y las organizaciones sociales sea tan intenso, y donde haya habido tanta resistencia de los grupos dominantes a que se produzca este resultado. También en esta conversación con Raúl Wiener que tuvimos hoy a la tarde hablando de Perú, nos comentaba algo sobre lo que tiene que ver con los movimientos sociales, los nuevos desafíos que tiene el gobierno de Ollanta Humala y el rol del Estado. ¿Cómo imaginar uno a un gobierno popular con un movimiento popular tan debilitado? Pero es un poco la situación, y lo que hace ver que la elección de Ollanta es casi un acto defensivo. La gente ha buscado en Ollanta una posibilidad de que cambie el trato con el Estado, hacia un mayor diálogo, hacia cosas que en realidad la gente las ve muy elementales. Bueno, fuera que uno imaginara que la victoria de Ollanta anuncia que el país va a producir una especie de transformación integral. Yo creo que eso, si viene, va a venir muy por etapas. Entonces, ahora la expectativa es de que esa dureza estatal empiece a modificar. Nuestra columna de cultura, estuvimos con Cecilia D'Amico recorriendo un poco la obra de Julián Conrado, este músico popular colombiano que entre vallenatos y otras músicas se fue acercando a la FARC. Él había estado un tiempo tocando en el Caribe, haciendo música, bueno, caribeña, ya sea de Colombia, como también el vallenato, que es un ritmo muy, muy característico. Como que empezó a hacer una incursión en este sentido, hasta que empieza a acercarse de a poco a la FARC, y bueno, termina adoptando, bueno, esto de ser un militante de la FARC como estilo de vida. Que en ese interín, él manifestándose como músico a través de distintos lugares de Colombia y fuera de Colombia también, se hace muy reconocido, graba nada más ni nada menos que 9 discos. Y también hablamos sobre la Asamblea de Movimientos Populares Revolucionarios que se realizó en Venezuela. Escuchamos un audio, escuchamos 2 audios en realidad, uno de Orlando Zambrano, el Movimiento Campesino de Ezequiel Zamora, y de los trabajadores de la Radio del Sur. Justamente ahora Orlando Zambrano se refiere a la importancia de la lucha contra el burocratismo y contra el reformismo. Argumenta por qué no es una lucha de segundo orden. No pudiéramos decir entonces que la lucha contra el burocratismo, la ineficiencia y el reformismo sería una tarea de segundo orden, porque nosotros consideramos que es fundamental nosotros confrontar esta vieja casta burocrática reformista que se ha venido consolidando en nuestra revolución bolivariana, y que la expresión genuina es que después del proceso electoral del 2004 esta casta se fue consolidando y se fue legitimando en las estructuras de gobierno y en las estructuras del partido, y hoy están buscando la forma de criminalizar la lucha popular y de empezar entonces a frenar la posibilidad de que la corriente revolucionaria sea hegemónica y podamos nosotros consolidar la lucha, consolidar la patria y consolidar nuestro proyecto estratégico. Y ya empieza el baile, ¿eh? A ver. Yo, si me dan un tiempito, mira, yo en mi computadora tengo la carpeta de toda la música que vamos a escuchar en el día de hoy. Ya, cumbia clásica, cumbia moderna, está separado. A ver, cumbia clásica, Boquita Perfumada, Sexteto Imperial. A ver si pueden escuchar algo. No. Mientras les recordamos que la fiesta va a ser en el Centro Cultural El Churqui, que queda en Jolie 2637. Esto es entre Marcos Paz y Doctor Vera, a pasitos de la estación, podemos decir. A pasitos de la estación, a pasitos de la iglesia. A pasitos de la iglesia también, pero queda mejor a pasitos de la estación. Sí, ahí tenemos la música. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Esto es casi cumbia del recuerdo. Sí, esto es la clásica. Ajá. Clásica y moderna. ¿Vos viste cómo es? Esto es para los que nacieron con Videla, podemos decir. Ponele, claro. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos acercando más a lo que queríamos escuchar. Si estás en tu casa, y hace frío y mirás para afuera y decís, hace frío, qué mejor, ya termina el nativo americano, te levantás, agarrás la campera, salís hacia el Churqui, ahí el calor de la gente te va a estar esperando, el calor de toda la gente que hace FM Moreno toda la semana, todos los días acá trabajando en conjunto, y también de la gente de las organizaciones sociales que siempre está compartiendo con nosotros, los oyentes, bueno, un montón de gente que se va a estar acercando, que ya se está acercando porque en cualquier momento comienza Pablo Merletti. Vení a comer algo, a charlar. Aprovecha que todavía seguro no cenaste, son las 10:05, es un viernes. No da a cocinar. Tal cual, te vas a quedar en tu casa, escúchame. Qué mejor que venirte hoy para el Churqui y pasarla bien y disfrutar y compartir con nosotros, y de paso acompañar y apoyar este proyecto que es FM Moreno. Mirá la música, Martín, vas a cambiar a DJ M. Bueno, tiene problemitas con los enganchados, pero lo pulimos. Prometemos que de acá a las 12 que va a empezar la música para bailar, lo tenemos resuelto este problemita. Seguro. No, ya nos queremos poner a... Vámonos, ¿no? Sí. Ya está. En cualquier... Listo, que quede esta música y nosotros nos vamos. No, me llega un mensaje justo de que el sábado 9 de julio, también FM en Tránsito hace también la fiesta. Así que también vienen más fiestas de radios comunitarias, de radios de la zona va a estar tocando no disco en la fiesta. Yo estoy escuchando 200 millones de música. Ah, bueno, esto... Estás enganchando, muy bien. Viste que para las 12 lo teníamos más que resuelto. Listo, sí, no te equivocaste. Esto qué muestreo, es qué muestreo. Esto es Batido Americano. No te equivocaste, esto es FM Moreno, esto es Batido Americano. Lástima no tenemos cara, Batido Americano. Hicimos este programa, quienes nos vamos ya mismo para la fiesta, en la producción general y en la operación técnica María del Cielo Posadas, en la musicalización Cecilia D'Amico y en la conducción Martín DJ Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto. Muy bien, los estaremos escuchando. Recuerden, ahora queda al dorso. Si no venís a la fiesta porque ponele, estás engripado, te quebraste, no, si te quebraste una pierna podés venir igual, pero... Si estás engripado y no podés salir de la cama, te podés quedar escuchando Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Mañana a partir de las 9 de la mañana, toda la programación de FM Moreno, arrancando con Boca que Vuela, Sudaca, Estalla Silencio, Mediocres, El Observatorio y después Aguas Fuertes de 19 a 22, con toda la cultura, todo lo que sucede aquí en la zona de Moreno. El domingo sigue toda la información. Y el domingo a las 2 de la tarde, si no pudiste escuchar todo el programa de esta noche, puedes escuchar la repetición de Latinoamericano. Sigue, DJ Raffo está que arde, está prendido fuego. Y si no, también podés escucharnos por internet, por www.fmoreno.blogspot.com. No, nadie lo puede parar, está como un nene. Está muy bien. Es que si no, nos quedamos sin cortina, a ver no, si la operadora no sube la cortina. Sigamos. ¿Seguimos con esta cortina? Seguimos con esta cortina, bien, bien. Bien, inauguramos una nueva era en Latinoamérica. Sí. Déjame recordar, ya que estamos recuperando toda la grilla habitual de FM Moreno, que el domingo a partir de las 12, luego de Mucho Palo para que Aprenda, puedan escuchar el Alba de América Latina, este programa de... ya no sé ni lo que digo a esta hora. Es el reggaetón. Pone mal. Sí, el Alba de América Latina, esta producción de la revista América 21, que entre comillas es una revista recomendable, ¿eh? Búsquenla por internet, la pueden bajar gratuitamente en formato PDF y tienen muchísima información de todo lo que está aconteciendo en América Latina. Muy bien, nos vamos a ir entonces con 4 pesos de propina, una banda que nos gusta, la banda fiestera, con un tema fiestero además, que es Pirata. Los esperamos en un ratito nada más, Yolido 637, allí nos encontramos. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, mi pirata.